En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Seguro que estás apuntado a unos cuantos grupos de WhatsApp o te han apuntado, y seguro, y con toda la razón, que estás pestes de ello, porque son lo que son, no nos neguemos y que nadie lo niegue. Y si lo niegas, una de dos, o no estás en ninguno, o tienes que revisar tus conceptos y valores. El último al que hemos apuntado no solo confirma todo lo que pensaba sobre ellos, sino que lo refuerza, y además pone sobre la mesa algo que hace tiempo quería comentar. Es un grupo formado por los viejos compañeros de colegio, al hilo de los 25 años del adiós de ese colegio. En mi caso, y en el de muchos compañeros, es algo menos de 25 años. Les cuento por qué. Era una educación basada en la agresión, en una educación religiosa, una educación de esas que enseña que con sangre la letra entra. Una educación afortunadamente de un tiempo pasado, y queda eso, en un tiempo pasado que fue indudablemente peor. Y me pasó lo que a tanta y tanta gente dice, y que se dice bien poco, un poquito por temor y por no querer hoy confesarlo. A servidor y a muchos otros les llamó el director del colegio y dijo algo así: si encuentras un instituto público, tenía por entonces 13 años, había acabado la EGB, lo que entonces se llamaba EGB, y el director del colegio dijo por teléfono lo siguiente: si encuentras un instituto público, no te corregiremos los exámenes y te aprobamos directamente. Era la forma que entonces tenían de expulsar, y eso significaba perder las amistades, las referencias de tu mundo. Ahora que está de moda eso de decir "yo fui el EGB", también podría decirse "yo fui el EGB con todos sus sensibles", con, bueno, en este caso con esos curas. Y no es que uno fuera mal estudiante, sino que me echaban por no pertenecer a clase alta, y porque mi familia era algo así como terrible, como prohibida, como pecadora, por el único hecho de que formaba parte de las familias de por entonces, hablamos de comienzos de los años 80, una familia de padres separados, y lo moralmente aceptable era por entonces casi tan importante como lo auténtico y como lo verdadero. Sin embargo, también me pasó lo que a tanta y tanta gente: esa expulsión fue lo mejor de mi vida, porque en el instituto, en el público, a partir de los 13 años, conocí la tolerancia y el respeto a profesores en de verdad auténticos profesionales que educaban en valores que sumaban y no en valores que restaban. Me enseñaron el mundo y me ayudaron a comérmelo. Es por ello que hay que acordarse y defender la enseñanza pública y no creernos esas tonterías que nos dicen. Lo bueno siempre corre riesgo en los tiempos en los que firman y firmamos cheques en blancos. Para enseñar no hay que pasar por caja ni recibir una letra cada mes. Es una opción, claro está, pero las letras no se pagan. Las letras se enseñan, se gozan y se disfrutan. No llegan a primero de mes, llegan siempre y se quedan. No las pasan por el banco, sino que se pasan por las neuronas. Y dicho esto, ya me pueden echar de una puñetera vez del grupo de WhatsApp. Aquí comenzamos La Rosa de los Vientos. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, al frente de la parte técnica, Dani Solís, quien nos acompañará esta noche junto a Silvia Casasola en la codirección y Martín Espósito en la redacción. Y como siempre, nuestro extraordinario equipo de colaboradores, con Fernando Rueda, que esta noche nos hablará, nos situará en algo que ocurrió hace unos 40 años, el espionaje a curas. A curas, eso sí, que estaban fuera del sistema. A curas rojos, podemos decir. Fernando Rueda, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Bruno. Efectivamente, hoy vamos a traer aquí el contenido de los 42 boletines de situación, informes semanales confidenciales que el SECED, Servicio Central de Documentación, elaboró el año anterior de la muerte de Franco, y por lo tanto el análisis que hacían de la situación de la Iglesia, de los jerarcas de la Iglesia y de esos sacerdotes que no cumplían las normas. Veremos si es verdad aquella frase que la persona que ha conseguido, el periodista que ha conseguido eso, esa valiosísima información, Ernesto Villar, esa frase decía que le dedicó Franco a Alonso Vega, era o no verdad. Camilo le dijo, no te comas a los curas, que la carne de cura indigesta. No estaba preparado a propósito de eso que hizo al comienzo, sino que bueno, las cosas han dado así, que es distinto, y hablo de educación, y esto eran otro tipo de curas, era un tiempo todavía mucho anterior, y también pero vamos, de se refería, había dos líneas muy marcadas. Se refería a los curas rojos, obviamente. Yo no conocí de esos en el colegio, me parece que pocos conocieron. Te haría falta conocer algunos. También vamos a contar esta noche, dentro de unos minutos va a estar con nosotros. Tenéis que estar muy atentos. Esta semana se ha hablado mucho de la búsqueda y de la confirmación, de la supuesta confirmación de la existencia en el convento de las Trinitarias, en el centro de Madrid, de los restos de Cervantes. El responsable y el auténtico ideólogo de esa búsqueda, Fernando Prado, el historiador Fernando Prado, va a estar con nosotros. Nos va a hacer confesiones muy importantes. Nos va a explicar qué es lo que de verdad ocurrió previamente a esa rueda de prensa. Nos va a contar cuáles son sus opiniones, cuáles son sus reflexiones. Hubo cierta decepción, pese a los titulares grandilocuentes. Hubo cierta decepción porque la gente esperaba que se presentaran los restos de Cervantes, que se presentara en una imagen sus huesos, que se presentara ese manco, al manco de Lepanto. Y no pasó exactamente eso, se nos dijo como mucho, que era posible que estuvieran sus restos entre los que se mostraban. Y ha habido mucha polémica y discusión al respecto. Y la opinión de Fernando Prado, el auténtico responsable de esa investigación, será una de exclusiva de La Rosa de los Vientos. También tendremos a Crónicas del Misterio. Hablamos de Acámbaro, de miles, de decenas de miles de figurillas, teóricamente efectuadas por una civilización desaparecida. Lo sorprendente es que muestran animales, dinosaurios para algunos, que estaban desaparecidos por entonces y sobre los que no se sabía nada. Con Lorenzo Fernández y con Manuel Carballal, que han estado allí, tendremos las Crónicas del Misterio de esta noche. Ingrid Bergman será la protagonista de Mujeres con Historia. Cumpliría 100 años. Será, como decimos, la protagonista en el relato de Silvia Casasola y con José Manuel Escribano. También hablamos de cine, hablamos, entre otras muchas cosas, de uno de los grandes actores del mundo, de William Dafoe. Será en su callejón. Y junto a Martín Expósito en Azul y Verde hablaremos de educación ambiental y de psicofonías, y vamos a escuchar algunas en la biblioteca con Laura Falcolara. Almohadilla Rosavientos, ese es nuestro hashtag en Twitter, Almohadilla Rosavientos, en el que podéis participar desde ya mismo para expresar vuestras opiniones sobre cualquiera de los temas que os vamos a ofrecer esta madrugada. Temas que vendrán después de que Silvia Casasola nos ofrezca las primeras pistas para averiguar cuáles son los personajes ocultos de esta noche. ¿Y esas pistas son? Pues esas pistas yo creo que van a gustar mucho a nuestros oyentes y no creo que vaya a ser mucho, muy difícil, ¿eh?, en esta ocasión adivinar los personajes. Pero como prometimos, ¿qué dijimos la semana pasada? Que tras el eclipse iba a llegar la primavera y así ha sido. Sí, no sí, hemos visto muy bien el eclipse. Sobre todo por la lluvia y ni la primavera no hemos visto muy bueno, bien. Bueno, pero tampoco. La primavera ha llegado, pero ya la notaremos. Sí. La hormonalmente ya se irá notando antes que a lo mejor el tiempo. Hormonalmente, y me miras a mí. Sí, porque te he visto con unos ojillos hoy, pues no sé, muy tiernos. Pues eso es que no me veis por dentro, porque la primavera son 365 días al año, hormonalmente hablando, Bueno, por lo visto, hasta dentro de bastantes años no veremos otro eclipse. Y esperemos que en esta ocasión, pues las nubes y las circunstancias pues lo permitan. Nuestros personajes de esta noche, hay que decir que los dos son españoles, que los dos son nacidos en Madrid, aunque solo uno de ellos es hijo predilecto de la capital. El más mayor estudió para abogado y el más joven estudió administración de empresas. Ambos son amantes del deporte. De hecho, uno casi se dedica al fútbol. al final. Sus dotes para componer canciones les hizo triunfar como cantantes. ¿Cómo se llaman ellos? ¿Cómo se llaman estas dos estrellas de la canción? ¿Y qué tienen en común? Es lo que nos tenéis que responder. Pero primero, esta primera pista sonora. En rosa.vientos@onda0.es y en almohadilla rosa vientos, ¿veis cómo llega la primavera? Porque decirnos... esta vez, Fernando, al contrario de lo que lo dice siempre, no es Camilo VI quien canta. No es Camilo, ni Frank Sinatra iba a decir. Vaya, por Dios. Ni Dani Daniel tampoco es. No me digas. Ni José Luis Perales. No tengo la punta de la lengua. Bueno, pues venga, decirnos rápidamente quiénes son ellos. Está muy fácil. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El pasado martes, un equipo de científicos en el Ayuntamiento de Madrid daba a conocer la noticia. Dio la vuelta al mundo entero. Los restos de Cervantes habían aparecido en el centro de Madrid, en el barrio de las Letras. Hace no muchas semanas, en La Rosa de los Vientos, contábamos en estos mismos micrófonos con uno de los responsables, con el responsable máximo de haber puesto en marcha este proyecto, que ha escrito solo el penúltimo capítulo. Él es Fernando Prado. Fernando, muy buenas. Buenas noches, ¿cómo están? Fernando Prado, historiador y una de las personas, sino la persona responsable de que todo esto vaya extraordinariamente bien, aunque seamos sinceros, mucha gente esperaba el pasado martes que alguien presentara, pues en ese PowerPoint que se estaba presentando, el cuerpo de Cervantes, los restos de Cervantes, ese hombre manco, o lo que la tradición ha hecho un hombre manco. ¿Crees que quizá pudo existir un poco de decepción por parte del público? Bueno, ahí primero no soy el... yo he sido el promotor, el que tuvo la idea, el que luchó para sacarlo adelante, y el que, bueno, el que lo ha sacado adelante. Ahora mismo lo está llevando el doctor Echeverría, porque es el profesional más cualificado, muy respetado, de los mejores antropólogos del mundo y el mejor especialista en su materia. Dejado eso claro, pues lógicamente, pero también dése cuenta que hubo una filtración, y las filtraciones siempre son información inconexa, incompleta, y que genera expectativas, que hace correr los rumores. Claro, estas filtraciones en los trabajos científicos son terriblemente dañinas, sobre todo en este concreto que está ya generando, pues uno, pues mire usted, encontrar los restos de Miguel de Cervantes, y imagínese lo que es. Claro, esto sumado luego a, bueno, pues a unos comentarios muy desafortunados por parte de un miembro del equipo, que tuvo en dos entrevistas en la radio, pues claro, eso fue gasolina a una hoguera que subió. Y luego, pues este martes, lo que hubo fue una conferencia de prensa que no se gestionó muy bien. Eran científicos que estaban hablando con periodistas. Hubo un problema de diferentes tiempos, de diferentes mentalidades, y eso chocó. Claro, todo el mundo se esperaba algo, se encontró, pero no la cantidad que se quería, ni la expectación que se había creado, y no supieron comunicar esos científicos en una rueda de prensa excesivamente larga a esos periodistas, que lo que querían era más claridad, más concisión, y tenían otras expectativas. Precisamente esas expectativas pudieron haber sido creadas, tú y yo hablábamos horas antes de la conferencia de prensa, y hablabas de esa posible expectativa que se estaba creando a partir de esas filtraciones. Las filtraciones pudieron ser interesadas por parte de los medios, que a algunos le dieron una repercusión tan extraordinaria como para pensar que alguien iba a presentar los restos de Cervantes, que alguien iba a presentar la fotografía con los restos físicos, con el esqueleto de ese hombre. Sí, con el esqueleto, con la pluma y con el libro, como dijo el profesor Echeverría. Desde luego, aquel que hizo la filtración ha hecho muy flaco favor a todo lo que es el proyecto de búsqueda. El daño ha sido tremendo y se vio, además, precisamente en la tensión que había. O sea, tú estuviste en la rueda de prensa. Y básicamente era una tensión creada por unas expectativas enormes, por esas filtraciones y luego pues esas inconveniencias, y luego la incapacidad que se encuentran. Bueno, hubo una persona que se alargó en exceso explicando su investigación, Y luego, claro, cuando continúan, Mudena García Rubio, que hizo un trabajo excepcional a lo largo de este mes y medio de trabajo intensivo, y pues a Echeverría se encontraron que había una agresividad por parte de los periodistas, porque estáis nerviosísimos, porque no acabáis de entender, y porque pasaba el tiempo y no se decía lo que estabais esperando que se dijera. ¿Tenéis identificado el lugar, la persona exacta de la que pudo provenir esa filtración? Mira, eso me lo preguntaron hace un tiempo en un programa, hace unos días en un programa de radio. No quiero saberlo, ¿sabes? No quiero saberlo. Aparte de que la tristeza enorme de poder enterarte quién es o quién ha, o por qué ha hecho una cosa así, el daño que ha hecho la traición, que sería pues para el resto de las personas que estamos ahí, y el daño hecho en la investigación. Eso son cosas tristes. Es como estar en tu casa y de repente que han robado pues una bandeja de plata, y dice, bueno, pues, si me voy a enterar que ha sido uno de mis hijos, prefiero enterarme. Puede ser posible incluso, y te agradezco muchísimo la enorme sinceridad con la que nos estás hablando en nuestro programa y reconociendo pues las cosas que han ocurrido, pero ¿tienes la sensación de que la investigación científica que va a continuar puede dañarse a partir de ahora a la hora de comunicarse a la opinión pública? No, bueno, esto es, espero que se haga mejor. Sencillamente ha sido una comunicación que se ha hecho mal, pero se ha hecho mal con ingenuidad, con inocencia. Yo no me enteré los resultados exactos de todo hasta esa misma mañana que me los comunicó el concejal Pedro Corral a las 9 de la mañana. Y ya visteis que yo no hablé en esa conferencia de prensa. Se limitó única y exclusivamente a las personas que más directamente han intervenido en esta fase. Entonces, ahora esta siguiente fase, pues mira, ahí va a trabajar el profesor Echeverría, va a ser exclusivamente laboratorio, se va a intentar eliminar todo lo posible, los restos que puedan ser eliminables, descartables dentro de los que quedan. Actualmente los restos se pueden reducir a 4 individuos. 4 individuos que coinciden más o menos por edad, o por características, o que sencillamente no pueden ser discriminados todavía. Entonces la investigación del laboratorio intentará encontrar algo más, a ver si puede sacar ADN para conservarlo para el futuro. Y mire usted, es que en 10 años la evolución que tienen las técnicas forenses es brutal. Yo no sé lo que va a pasar en la ciencia dentro de 10 o dentro de 20 años. Pero de momento, del saber que Cervantes se enterró en ese convento, aquí están restos de Miguel de Cervantes. Lo que pasa es que también hay otros que no se saben de quién son, pero que son de 4 individuos, es un paso enorme. O sea que, para resumir un poco para los oyentes, supuestamente esa información que no terminaron de esclarecer a lo que querían los periodistas es lo que estás diciendo ahora, ¿no? Que eran restos lo que se ha encontrado, que esos restos pertenecen a 4 personas y que entre ellas puede haber restos de Miguel de Cervantes. Vamos a ver, todo esto se dijo en la rueda de prensa. El problema fue que la rueda de prensa duró 2 horas. Ahí se hizo una excavación en el sustrato más bajo de todos, en que da la datación del origen del convento. Se encontró una reducción. Una reducción es cuando levantas una tumba, sacas los huesos y los metes en un recipiente, en una caja, en una bolsa, reducidos, están amontonados, están desordenados, se ha reducido el espacio, reducción. Se hace una reducción de los enterramientos que van de 1612, la creación, a 1630, cuando se crea el nuevo patronato. Esa imposición del nuevo patronato exige el que salgan todos los enterramientos previos a la fecha de la creación del patronato, que es 1630. Sacan todos esos restos y ahí Marín Perello encontró un documento que da la relación de individuos junto con la relación que existe en la iglesia de San Sebastián. 11 varones, 6 niños. En los restos que se encuentran en la cripta, en ese sustrato que es el más antiguo, en la esquina más alejada, hay al menos 10 varones y 5 niños. Con lo cual hay una semejanza o prácticamente coincidencia. Luego hay el resto de 2 hermanos dentro de esa reducción. Se sabe que había 2 hermanos enterrados en la iglesia primitiva. En concreto, uno es Gabriel Martínez, que era el casero de Miguel de Cervantes, y el otro es Francisco Martínez, su hermana. Con lo cual ya tenemos dos hermanos también. Otra coincidencia. Y luego se encuentra una moneda del reinado de Felipe IV y coincide con el reentierro dentro de la cripta en la primera fase. Con lo cual, o sea, cronológicamente lo sitúa y ya son muchas coincidencias que se den ahí. No hay discrepancia, que eso también para eliminar como factor discriminatorio es muy importante. Si hay una discrepancia, inmediatamente para atrás. Si no hay discrepancia, oígame usted, es que no hay nada que lo niegue. Y si hay cosas que coinciden. Con lo cual, esto es lo que más coincide, esto es lo que más se accede, es el único la única reducción que hay del 17 con este número de individuos. Y mire usted, ahí está. Se quitan los niños, se quitan las mujeres, se quitan aquellas personas que no coincidan en la edad del individuo, y lo que queda, ahí está. Y entre todos esos restos que se han logrado extraer, estarían los restos de Miguel Cervantes. Exacto. Pongámonos en un futuro que se pueden aislar esos restos, que se pueden presentar como Dios manda a la opinión pública. Después, ¿el proceso cómo sería? Porque hay que negociar con el arzobispado. ¿La Iglesia quiere su parte de renta en todo bueno, esto? Miguel de Cervantes pidió ser enterrado en la iglesia de ese convento, porque ahí estaba esa orden religiosa. El convento sigue estando en la orden religiosa también. O sea, a mí me parece que la voluntad de Miguel de Cervantes sigue siendo vinculante. Otra cosa también es que, ¿cómo? Es que hablar aquí de tajada, mire, yo es que no quiero entrar en ese tema. Yo estaba buscando el poner una lápida a un soldado que está enterrado y que sencillamente está en una tumba perdida. Sí, porque además, Fernando, parece que durante muchísimos años se ha quedado todo esto como parado, como que nadie se atrevía a buscar los restos de Cervantes. Tú has luchado, has estado buscando financiación, que al principio creo que prácticamente cuando tú comentabas la idea a todos les parecía como muy bonita, pero casi una fantasía, ¿no? Les costaba muchísimo coger y intentar proyectar y ayudarte para financiar aquello. Has tenido que involucrar a gente muy válida para que pueda investigar y que pueda avalar todo esto. Y ahora es como que todos tienen ansia, ¿no? Quieren que sea para allá. O sea, durante tanto tiempo que han estado esperando y ahora quieren que sea de hoy para mañana. Y me imagino pues que esto, como estáis llevando la labor, es poco a poco, tiene que seguir pues financiándose y se tiene que hacer con unos estudios analíticos, una investigación muy rigurosa para que a la hora de presentarlo, pues que no haya ninguna duda, ¿no? Y muchos de los que antes no se querían apuntar, pues imagino que ahora pues se quieren poner la medalla, ¿no? Bueno, o sea, ya visteis como lo que fue la conferencia de prensa. No digo más. Lo que sí es, queda pues la fase de laboratorio. Ahí el profesor Echeverría pues va a aplicar su ciencia, que ha hecho de ella arte, y se discriminará todo lo posible. Esto ya costará, pues mira, el chocolate del loro. Ya estamos hablando del chocolate del loro. Simplemente, ha sido noticia importada en todas las televisiones del mundo y en todos los periódicos del mundo. El martes, que me vine a casa temprano, pues estaba destrozado por toda la tensión, por todo lo que... Bueno, por todo. Recibí 5 llamadas seguidas de New York Times, de The Wall Street Journal, de la revista Time, de Guardian y de Daily Telegraph. Y la pregunta que me hacían, me hicieron las 5 la misma pregunta, es que no les entraba en la cabeza cómo era posible que el único intento para encontrar los restos de Miguel de Cervantes lo haya realizado ya. Es que no sabía qué responderles. O sea, a nosotros nos parece un absurdo buscar los restos de Miguel de Cervantes, pues se podía hacer esto, lo otro o lo demás allá. Fuera de España es inconcebible que tengamos una figura como Miguel de Cervantes y lo sepamos que estaba ahí enterrado y no hayamos hecho absolutamente nada para honrar sus restos. Hay algo que a mí me llamó la atención en esa mañana del martes. Fueron los titulares, algunos de los cuales aparecieron antes incluso de que finalizaran los medios de comunicación, a través de Twitter, a través de diferentes servicios, titulares que estaban escritos indiscutiblemente antes de que se efectuara la rueda de prensa. El ayuntamiento confirma el hallazgo de los restos de Cervantes. Daba la sensación de todo eso. ¿Puede ser que incluso lo que se generó durante la propia rueda de prensa pudiera haber provocado esa, yo no sé si decepción, pero las críticas que existieron por parte de la opinión pública al final? Mira, no lo sé. Ya te vuelves paranoico. O sea, ¿Lo habrá fomentado el ayuntamiento? No lo sé. ¿Lo habrá fomentado para hacer la Pascua el ayuntamiento? No lo sé. ¿Lo habrá fomentado alguien para hacer la Pascua el proyecto? Y es que ya no sabes. Y además es entrar en una dinámica que es que no quiero entrar. Claro. No te puedes imaginar lo mal que lo he pasado durante todos estos años sacando adelante esto, la ilusión que he puesto, las decepciones, las amarguras que he tenido. Yo no he cobrado un céntimo de todo este asunto. Llevo poniendo mi dinero desde hace 5 años. Incluso lo que son las autorizaciones para la primera fase, que eran casi 300 páginas a todo color, la impresión, encuadernación, por triplicado lo tuve que pagar de mi bolsillo porque el ayuntamiento no lo iba a hacer y si no se hacía eso no se empezaba. Entonces, claro, que hay aquí una mano negra, pues mira, no lo sé. Y no quiero saberlo. Antes... quiero hacerlo lo mejor posible, que el equipo pueda trabajar con toda tranquilidad, que los profesionales puedan hacer su trabajo lo mejor posible por interés de todos los españoles y de toda España. Antes incluso de la charla me decías que los primeros resultados de verdad, los primeros concluyentes, los primeros en los cuales son conclusiones de los científicos, podrían estar para después del verano. ¿Esa fecha se sigue manteniendo? Pregunto. No lo sé, porque eso ya depende de los profesionales del laboratorio del doctor Echeverría. Espero que sí. Sinceramente espero que sí. ¿Y cuál sería el proceso posterior? Pues eso ya cae en manos de los dirigentes, de las autoridades correspondientes, y no está en mi mano decidirlo. Lo lógico, pues, que se plantee cuál sería el sitio más adecuado para poner esos restos, consultar a las monjas qué sitio les parece bien, a fin de cuentas es su casa, ver cómo se puede hacer para que esa facilitar pues el tránsito, la visita, lo que quieran. Y luego ya pues hay una serie de organismos que están organizando pues festejos para honrar el cuarto centenario de la segunda parte del Quijote, y el año que viene van a hacer actos conjuntos para festejar el cuarto centenario de la muerte de Cervantes, que coincide con la de William Shakespeare. Precisamente sobre Shakespeare se ha hablado mucho estos días en comparación con Cervantes. Si los ingleses con Shakespeare tienen esa devoción absoluta y esos... que se están preparando también para el próximo año, ese absoluto jolgorio y esa festividad extraordinaria a nivel cultural por parte de las autoridades, con Cervantes también debía existir. Eso es un poco lo que estás reclamando, ¿no? Yo lo que estoy reclamando es un respeto hacia nuestro un riquísimo patrimonio histórico-artístico, que somos una potencia mundial en ello, a pesar de nosotros mismos, que hemos hecho cuanto es posible para destruirlo. Que haya un reconocimiento sobre esto y que seamos conscientes que esto es un valor que no solo tenemos que transmitir, sino que además es una enorme fuente de riqueza. Han cambiado muchos los tiempos, ha cambiado la apreciación del individuo. El turismo cultural busca lo que nosotros tenemos en abundancia en España y que no apreciamos. ¿Crees? Sí, que además en España siempre estamos vendiendo el turismo, la playa, y lo que tú dices, ese reclamo de turismo cultural y ese reclamo de Cervantes, porque prácticamente parece muchas veces que se valora más la figura de él como escritor y su obra más en el extranjero que en España. Y en más cosas, ¿sabéis que tenemos la Armería Real, la Armería del Palacio Real, es la mejor del mundo en cantidad y calidad de obras maestras? Y si entras y ves, están todos los carteles en español, no hay ninguno en inglés. Fernando Prado ha estado esta noche en La Rosa de los Vientos hablándonos de esa excavación y además con una sinceridad verdaderamente extraordinaria y que agradecemos muchísimo, porque yo creo que se ha trasladado mal a la opinión pública a raíz de esa filtración a la que nos hacías alusión. Se estaba trasladando un poco mal qué es lo que se estaba descubriendo y ese proceso científico que no deja de ser extraordinario, y la investigación que están haciendo es absolutamente de libro. Quizás se anticipó demasiado la expectativa, se anticipó demasiado y se quería que se iba a presentar algo que evidentemente lleva su tiempo y lleva su ritmo, y gracias a ti, gracias a Fernando Prado, a nuestro invitado de esta noche, ese proyecto puede ser realidad. Así que desde aquí te agradecemos muchísimo nosotros y todos los oyentes el servicio que estás haciendo por nuestra cultura. Fernando, muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos. comenzamos en este momento el segundo tramo de La Rosa de los Vientos. Estaremos con Manuel Carrayal y con Lorenzo Fernández en Las Crónicas del Misterio. Estad atentos porque nos van a hablar de Acámbaro, del misterio de Acámbaro. Un asunto más que interesante, como lo ha sido la conversación que hemos mantenido minutos atrás con Fernando Prado, el auténtico responsable de la búsqueda de los restos de Cervantes, que nos ha explicado qué es lo que pasó en esa conferencia de prensa el pasado martes para que no se presentaran, como en realidad se hizo, no se presentaran los restos de Cervantes, aunque todo el mundo creyera que se habían presentado los restos de Cervantes, que estaban entre los restos que se expusieron, pero que no había tales restos de Cervantes todavía. Y como una filtración dentro de la propia investigación y dentro del propio equipo de estudiosos había creado unas expectativas que luego, evidentemente, no se pudieron cumplir. Ha sido más que interesante la auténtica revelación que nos ha hecho Fernando Prado esta noche en La Rosa de los Vientos, un programa en el que dentro de unos minutos estaremos en materia reservada 2.0, hablando de espionaje dentro de la Iglesia Católica, y también tendremos junto a Fernando Rueda a Ernesto Villar, la persona que ha conseguido informes confidenciales sobre cómo se llevó a cabo este proceso de investigación, este proceso de espionaje dentro del servicio de espionaje en el último año del franquismo. Pero antes os damos algunos datos más para localizar a nuestros personajes ocultos de esta madrugada. Hay que recordar que los dos son españoles, que son nacidos en Madrid, que ambos componen muchas de sus canciones y triunfan internacionalmente. Aunque el más mayor es el artista latino que más ha vendido en la historia de la música, el más joven en la actualidad tiene más éxito. Ah, ¿quiénes son ellos? Bueno, aquí hay unas risitas. Aquí hay unas risitas. En rosa.vientos@onda0.es, en almohadilla Rosa Vientos, tenéis que decirnos quiénes son ellos, pero antes tenéis que y podéis escuchar nuestra segunda pista sonora. Bueno, ya sabéis, con almohadilla Rosa Vientos y en rosa.vientos@onda0.es. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué tienen en común? Y uno de ellos ha sido noticia esta semana. A ver si también podéis decir por qué. Materia reservada 2.0. Sick of it all, turning me in, snapping my bones and stripping my skin. Fernando Rueda, Fernando, muy buenas. Hola, buenas noches, Bruno. Estamos escuchando las pistas de esta noche de los personajes ocultos, ese padre y ese hijo. Sobre el padre hay discusión, evidentemente. Para algunos les gusta, otros no les gusta. Para unos tiene voz bonita. Yo, fíjate. Para otros sí. Con quien no hay discusión es con el hijo, ¿eh? Tanto éxito como mala su voz. Yo creía, fíjate, que no sabía que tenía hijos, Frank Sinatra. Sí. Pero vamos, me acabo de enterar ahora. Hija, y tiene. Julius Sinatra. Ah, Julius Sinatra. Ay, ay, ay. Bueno, nos situamos en el último año del franquismo, año 1974, en el último tramo del franquismo. Vamos a hacer un poco de historia, pero historia de la que se están conociendo ahora algunos datos y que tiene que ver con el espionaje a los curas díscolos, ¿no? Efectivamente. Este es un año trascendental, este es el año en el que se celebran 40 años del fin del franquismo, ¿no? Y tuvo ahí un elemento muy importante al final del franquismo, el SECET, el Servicio Central de Documentación, que fue creado en 1972 y que posteriormente, en 1977, se integró en el CESIR, que posteriormente actualmente se llama el CNI. Ese SECET estaba compuesto por 5 secciones: política, religiosa, laboral, educativa y militar. Bueno, ese último año trascendental del franquismo en el que pasaron tanto tiempo, un investigador, Ernesto Villar, periodista y profesor del Centro Universitario Villanueva, en el que yo también tengo la suerte de dar clase, ha tenido acceso a algo que es la gran noticia del siglo. Ha tenido acceso a los 42 boletines de situación, que eran los informes semanales confidenciales que realizaba el SECET para Franco, para el Príncipe, para el presidente del gobierno y para algunas personas puntualmente más. Y digo que es una cosa histórica porque no conocemos los papeles del servicio secreto ni de ahora, ni del franquismo, ni incluso en la guerra civil, el gobierno nos ha impedido conocer esos documentos. Con lo cual, la verdad es que lo que vamos a escuchar ahora es importante. Sobre todo porque vamos a hablar de la parte de esos papeles de ese último año que era de la sección religiosa. Recordar, para ubicar, que al final del franquismo se produjo un deterioro tremendo de las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Siempre se había dicho que la Iglesia apoyaba a Franco, lo cual más o menos hasta los últimos años se puede producir, pero la Iglesia en España hizo su transición y antes de que se hiciera la política, y de hecho que estuviera Monseñor Tarancón, el famoso Monseñor Tarancón, al frente de la Conferencia Episcopal, y que cada vez decenas y decenas de sacerdotes empezaran a apoyar las ideas de apertura, produjo en el régimen una especie de, digamos, o ellos lo sentían como una deslegitimación, y entonces a partir de ahí, bueno, pues por eso el trabajo de los espías para tratar de acabar con esas presiones. Pues si te parece, Fernando, vamos a saludar ya ese profesor, como decías, de la Universidad de Villanueva, periodista de La Razón, y es el responsable de este trabajo y el que ha obtenido este gran logro. El periodista Ernesto Villar. Ernesto, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno, Fernando y compañía. Buenas noches. Buenas noches. Hernando, la primera cuestión, Ernesto, es saber exactamente esto que nos decía Fernando. ¿Cómo consigues esos documentos, esos boletines de situación gracias a los cuales se rellena una pieza que faltaba en la historia de nuestro país? Pues fueron un descubrimiento casi casual, digamos, entre comillas, a raíz de otra investigación anterior que estuve haciendo sobre el asesinato de Carrero Blanco. Y son los boletines en total, elaboraron 216 en el SECED. Yo he tenido acceso a los que comprenden el último año del franquismo y hasta el último que se elaboró, que fue en las elecciones de junio del 77. Estos boletines tienen, el valor que tienen es que era información absolutamente confidencial, unos boletines semanales que elaboraba la cúpula del SECED, y los destinatarios eran muy poquitos, eran, pues como decís antes, Franco, era el príncipe y luego rey, el presidente del gobierno de turno y algunos ministros y autoridades militares. En ellos lo que hacen es un seguimiento de todo lo que consideran que son enemigos del régimen franquista primero y de la monarquía después. Y se hace una relación detallada, en el caso que estamos hablando esta noche, de la religión, pues de todo lo que hacían los curas, Tarancón, etcétera. Son muy interesantes, la verdad. Porque entonces en los altos cargos del gobierno franquista, en ese tramo final del franquismo, no pensaban que todos dentro de la Iglesia estaban de su lado, sino que pensaban que había también una conjura contra ellos, sí, contra el gobierno. Efectivamente, yo creo que podríamos resumirlo como un doble divorcio, que es a nivel de la Conferencia Episcopal, encarnada en Tarancón, y a nivel de los curas de base, que se fue, la base social cristiana y católica se fue separando con el paso de los años de una forma muy clara del régimen. El origen está en esa cita que poníais, que mencionáis al principio, tan gastronómica, tan poco edificante, lo que le dijo Camilo Alonso Franco a Camilo Alonso, que no te comas la carne de los curas, que indigesta, en referencia a los curas rojos. Pero el origen real habría que citarlo o que fijarlo en la designación como papa de Pablo VI en el año 63. Pablo VI, antes cardenal Montini, era abiertamente contrario al régimen franquista. Fue recibido como un acto de hostilidad totalmente, y de hecho, pues bueno, hay portadas muy llamativas de la prensa, cómo se recibió en la prensa española aquel nombramiento, una portada de ABC que citaba una manifestación a las puertas de la embajada italiana, diciendo Sofía Loren sí, cardenal Montini no, o cómo recibió Franco la designación, pues los ministros le empezaron a transmitir su preocupación y Franco cortó en seco diciendo ha dejado en el cardenal Montini, a partir de ahora es el papa. A partir de ahí empieza una relación muy difícil, sobre todo enturbiada por la actitud del Vaticano ante los casos de terrorismo, y tiene su consecuencia y su corolario ya muy exagerado en el último año. Ernesto, ¿Franco tenía algo que ver en la designación de los obispos en aquella época o no? Ahí hubo un pulso permanente. Franco tenía, mediante los acuerdos que con la Santa Sede, la potestad de elegir los obispos. El Vaticano lo que hizo es buscar un regate, un camino paralelo, que era elegir los obispos auxiliares. Esos obispos auxiliares muchas veces acababan convirtiéndose en obispos titulares. Y a partir de ahí el Vaticano consiguió meter a muchos de sus obispos, introducir y elevar a los puestos de responsabilidad a muchos de esos obispos que no estaban bien vistos en el gobierno español, en la dictadura. Hay que tener en cuenta, intentar trasladarse a esa época y ver que no era un divorcio o una ruptura o un pulso como otro cualquiera. Era donde más le podía doler a una persona profundamente católica y practicante como era Franco. Fue un pulso que al final, pues los hechos demuestran que ganó el Vaticano y que perdió el régimen. ¿El régimen cómo interpretaba la posición de los curas? Es decir, había algunos que estaban a favor, otros que estaban en contra, y había algunos líderes, vamos a decirlo así, de los que eran los insurrectos, ¿no? Sí, efectivamente. El seguimiento que se hacía a estos curas, que yo me he buceado todos los boletines de situación, es muy llamativo en muchos aspectos. Por un lado, se hace un seguimiento de lo que hacen los responsables de la conferencia episcopal cada semana. En estos boletines pues se da cuenta de con quién se ha reunido Tarancón, con quién se ha reunido Monseñor Iniesta, qué han dicho, qué ha publicado la prensa sobre ellos. Y luego hay una parte que es históricamente apasionante, que es qué decían los curas de base en las iglesias. Una primera lectura da un poco la sensación de que, bueno, el CC tenía un espía de guardia en cada parroquia, porque hay información muy detallada de lo que dicen. Luego, preguntando, la conclusión un poco que he sacado es que le servía de enlace las hermandades o los propios fieles que escuchaban, ¿no? Pues un cura que, por ejemplo, se había negado a rezar un responso en el aniversario del asesinato de Carrero, o había pedido a los fieles que saliesen a solidarizarse con un grupo de empresas, o sea, de trabajadores de SEAT que estaban encerrados, y esos propios fieles establecían el contacto con ese fiel y decían, a ver, aquí se nos está yendo de las manos y este cura ha dicho tal, ha dicho cual. O el reparto de octavillas, de propaganda. Los confidentes del SC se asomaban a los tablones de anuncios y miraban qué habían dicho. En Cataluña se veía propaganda proindependentista o simplemente por derechos sociales. Por eso te decía que es en las dos vías. Por un lado, lo que es la curia y por otro lado, lo que son los curas de base. Lo que estás diciendo, más o menos, es que las fuentes de información de la sección religiosa del servicio secreto básicamente eran los propios católicos, digamos, que estaban en contra de esa progresía, que eran radicalmente los más conservadores, y que de alguna forma, cuando escuchaban una homilía que no les gustaba, que era crítica con el gobierno, informaban al SECER y el SECER a su vez a Franco, ¿no? Efectivamente, ellos tenían las parroquias señaladas que sabían que eran conflictivas. Por ejemplo, en Madrid, la parroquia de Nuestra Señora de la Montaña, en Moratalaz, pues son bastante frecuentes las reseñas de lo que allí se había dicho o se había hecho. También tenían muy claro el sector religioso del SECER en qué partes de España podía haber problemas y en cuáles no. Se hace una mención por provincias y hay una serie de provincias, 11 provincias de España, en las que en todo este año no hay una sola mención. Es decir, allí no hubo o no se percibió nada en contra o una amenaza al régimen. Sin embargo, son comunes, son frecuentes las menciones en Madrid, Barcelona, Navarra y Guipúzcoa y Vizcaya, esas 5 provincias. Es decir, el SECER sabía dónde tenía o fichados o por lo menos identificados a los sacerdotes, a los religiosos que podían dar problemas, y de allí se informaba. Muchos de ellos, como sabemos, acababan o acabaron en la cárcel para sacerdotes de Zamora. O sea que no daban puntadas sin hilo y sabían muy bien dónde buscar y dónde vigilar. ¿Y Franco intentó de algún modo quitarse del medio a Tarancón? Sí, intentó de varias maneras, pero era complicado. Era complicado por dos motivos. Primero, porque era la autoridad religiosa en España. Segundo, porque precisamente por eso, porque era la Iglesia. Un divorcio, como estuvo a punto de haber un año antes con el caso Añoveros, el obispo de Bilbao, que luego se supo que incluso Añoveros, la Iglesia, llegó a tener el certificado de excomunión para Franco en el bolsillo preparado por si aquello iba a mayores. Franco intentó controlar aquello, pero no podía hacer declarar la guerra una guerra frente a frente como podía declararlo a un partido comunista, a un sindicato de comisiones obreras o a un grupo terrorista. Con lo cual, fue un gran quebradero de cabeza y yo creo que es una de las grandes espadas de Damocles que tuvo, sobre todo en los últimos años del régimen. ¿Y esos cuáles enemigos del franquismo estaban más vinculados a una ideología religiosa, a una ideología que podemos considerar de izquierdas, o esa vinculación era más cercana a lo que después se conoció como los nacionalismos, el vasco, el catalán, el gallego, como los más fuertes? ¿Estaban vinculados a ellos o más ideológicamente? Pues mira, ambas cosas. En Los Confidenciales se ve muy bien cómo hay muchas alusiones a el caso perdido, entre comillas, de la diócesis del País Vasco. Monseñor Setién, del que tanto hemos hablado, escrito y oído en los años posteriores, pues tiene un papel importante en las alusiones en los boletines de situación del SECED. Ellos sabían perfectamente que tienen un problema relacionado, tanto en el País Vasco como en Cataluña, relacionado con el nacionalismo, pero no era el único. El otro problema era la vinculación ideológica cada vez más acusada de muchos religiosos hacia planteamientos de izquierdas o simplemente de defensa de los derechos laborales. Hay una encuesta muy llamativa que hizo una revista en enero del 75, estamos hablando ya, por tanto, en el último año del franquismo, en el que se preguntó a los religiosos de manera anónima. Hay que pensar también que es una encuesta que se hace todavía en la dictadura, con lo cual las respuestas tienen más valor incluso. Se le preguntó que cuál era su ideología. El 19% se declaraba socialista, el 18% monárquico y solo un 14% partidario del régimen. Pues es un termómetro muy claro de que ahí tenía un problema de desafección o de desenganche, que es lo que, como se le llamó en aquellos años. De lo que estamos hablando entonces era de que Franco, no sé si el príncipe, pero el gobierno, los franquistas, estaban convencidos de que había una conjura de la Iglesia contra ellos. Sí, una conjura que empezaba por Monseñor Tarancón, a recordar aquel Tarancón al Paredón espontáneo, entre comillas, que se decía cuando se produjo el asesinato de Carrero Blanco. Es una conjura que empieza ahí y que termina hasta en el último cura. Y es una conjura, entre comillas, que el SECED intentó reconducir en varias ocasiones. Hay un documento pues doctrinal de que estos que también tú, Fernando, has manejado muchos, que lo desveló el general Peñaranda, donde se intentó poner en marcha la que llamaron Operación Puente con la Iglesia, reconducir. La consigna era: vamos a olvidarnos de las homilías, vamos a no entrar en todos los trapos y vamos a intentar acercarles. Pues no fue posible. Los hechos demuestran que no fue posible. ¿Podemos mencionar algún caso concreto, Fernando, de todos los que aparecen en estos papeles? Por ejemplo, el de Mariano Gamo, un hombre que tenía a su informante pegado completamente y sobre que se sabían muchas cosas que aparecen en estos documentos, en estos boletines de situación. Yo creo que es el símbolo, ¿no?, de un poco de la resistencia al régimen, el hombre que de alguna forma se enfrentó a ellos, digamos, más abiertamente, ¿no, Ernesto? Efectivamente, Mariano Gamo, que luego fue diputado de Izquierda Unida en la Comunidad de Madrid por Izquierda Unida, desde el primer momento quedó claro, con un perfil que también se repite en muchos, que fue al principio miembro de Falange, muy muy concienciado con el franquismo, y que se fue separando, y en estos boletines de situación se menciona pues exactamente lo que ha dicho en tal humilía o el llamamiento que ha hecho en defensa de los derechos de los trabajadores, y yo creo que estos curas convivían con ello, ¿no? Pues sabían perfectamente, imagino, que en el banco de la fila 7 pues habría alguien que iba a contar a la superioridad lo que estaba diciendo, y yo creo que se movían en torno a, o guiados por su conciencia, y hasta era parte del juego. Él acabó también una temporada en la cárcel de Zamora, que es otra de esas decisiones que seguramente son incomprensibles del régimen franquista. Pero bueno, él seguía los dictados de su conciencia y la cosa acabó, como sabemos. Y caso similar es el de Sirinac, ¿no? Sí, efectivamente. Que de alguna forma, Sirinac hacía huelgas de hambre, le metían en la cárcel, defendía a los presos políticos, ¿no? De él se habla también en estos informes. Se habla también, hubo una plataforma que pedía que se le concediese el Premio Nobel de la Paz. Se habla en estos informes de Sirinac, se habla con preocupación de todos los todas las adhesiones que está consiguiendo, y se habla y se menciona lo que están haciendo algunas de las asociaciones de cristianos de base a las que el régimen tenía enfiladas y tenía señaladas, como era Justicia y Paz de Ruiz Jiménez o como eran las organizaciones satélites del Partido Comunista. En estos boletines se especifica y se dice, pues esta semana ha habido tal comunicado o ha habido tal reunión o tal asamblea. Una prueba de que bueno, había mucha preocupación y que sabían perfectamente dónde estaban localizados estos focos de separación de la Iglesia respecto al régimen. Y luego, en la última parte, sí que es cierto que el SECET, los servicios de inteligencia franquistas, decidieron, pues no sé si tender una mano y intentar acercarse a esos curas díscolos y olvidar medidas como las de cárcel que nos has comentado, que se tomaron como contra algunos de esos curas que en los años anteriores habían sido un quebradero de cabeza para el franquismo. Sí, lo intentaron, pero yo creo que con torpes maneras y escaso éxito. Uno de los últimos coletazos fue la famosa asamblea de Vallecas que prohibió a la policía después de un intercambio de comunicados, de un intercambio de negociaciones, y el régimen lo paró de la peor manera posible, que es impidiendo una reunión que estaba presentada además sin connotaciones políticas, aunque seguramente las tendría, y pues prohibiendo con un policía en la puerta, en una parroquia de Vallecas, impidiendo esa reunión. Esa es la peor imagen que se puede dar. Lo intentaron, pero lo intentaron desde una mentalidad que ellos sabían que aquella batalla estaba perdida. Hay una frase del ministro Utrera Molina, que desde luego es, yo creo que recoge un poco las esencias de esos ministros más tradicionales del último franquismo, que dice que la Iglesia apuñaló al régimen al que había apoyado sin desmayo. Ese apuñaló al régimen resume muy bien qué sensación o qué imagen tenían muchos jerarcas del franquismo de aquella Iglesia que les había traicionado. Sobre esos documentos, sobre esos boletines de situación, nos ha hablado esa noche el periodista Ernesto Villar. Ha sido un placer compartir contigo estos minutos y descubrir este punto tan oscuro en esa última parte del franquismo y sobre el que se sabía tan poco y que aparecen estos documentos a los que has tenido acceso. Ernesto, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo fuerte. Un abrazo, hasta luego. Fernando, y con lo que nos comentaba Ernesto, se certifica eso que se suponía durante tanto tiempo, que no todo fueron flores dentro de la Iglesia para el franquismo, sino que también hubo elementos que no estaban controlados. Por eso es muy importante saber que la Iglesia hizo su transición, es decir, la Iglesia cambió la mayor parte del tiempo, estuvo apoyando, cuando hablo de la Iglesia hablo de la jerarquía, ¿no? Y de la gran masa de los sacerdotes, y luego fue evolucionando, y entonces al final, pues claro, que fuera Tarancón el representante de la jerarquía era una declaración de guerra, y llegó a haber hasta varias decenas de sacerdotes al mismo tiempo en la cárcel, no olvidarlo. No solo sobre los sacerdotes rojos hablamos esta noche, también sobre los de la Orquesta Roja. Efectivamente. Porque el agente oscuro de esta noche es Leopold Trepel, y sobre él nos hablas ahora mismo. Leopold Trepel, uno de los agentes oscuros más famosos del espionaje, tuvo una vida exitosa y dramática que sigue llena de enigmas. Nació en Polonia y heredó la religión judía, aunque de joven abandonó cualquier creencia. Mientras estudiaba historia y literatura, se afilió al Partido Comunista. Los problemas económicos le obligaron a abandonar los estudios y a ponerse a trabajar. En 1924 se fue a Palestina, donde no encontró la sociedad sin clases que esperaba, y se enfrentó como comunista al poder judío organizado, lo que llevó a los ingleses a expulsarle en 1929. Acabó en Francia, donde fue alumno oyente en la Sorbona, y ahí terminó en el Comité Central del Partido Comunista Francés. Paso previo a irse a vivir a Moscú en 1932, donde los jóvenes prometedores eran captados para convertirse en espías en el Servicio de Información Militar, el GRU. El máximo responsable entonces era el general Bersin, al que Trepper no tardó en proponerle montar una red de espionaje que robara información a la Alemania de Hitler cuando intentara dominar Europa. En 1938, con el nombre de Adam Midler, canadiense, viajó a Bruselas, donde estableció una empresa de importación y exportación de impermeables. Esta tapadera tuvo delegaciones en Hamburgo, Estocolmo, Ostende, Bolonia, París, Oslo y Copenhague. Al frente puso a gente de lo más variopinta: judíos que odiaban a Hitler, espías rusos, patriotas alemanes y personas de todo pelaje dispuestos a arriesgar la vida para frenar a los nazis. También debía de sonar la música que iban a transmitir, que bautizaron la red como la Orquesta Roja. El gran jefe, como todos llamaban a Trepper, instaló su puesto de mando en París. Su labor fue un rotundo éxito. Nadie hizo tanto daño a los nazis durante la Segunda Guerra Mundial como él. Los movimientos de tropas, los progresos de la industria armamentística, los planes de combate y cualquier información que pudiera dañar sus intereses fue conseguida por la Orquesta Roja, que facilitó a Rusia más datos de los que nunca pudo imaginar. Según fueron pasando los meses, los alemanes se dieron cuenta del boquete que les estaban produciendo y ampliaron sus medios técnicos y humanos para descubrirlos. El principio del fin llegó a finales de 1941 con el descubrimiento de una emisora en las afueras de Bruselas. A partir de ahí, los nazis fueron destapando toda la red. Trepper se jugó la vida en numerosas ocasiones, pero siempre consiguió salir indemne. Hasta que en noviembre de 1942 acudió al dentista. Se sentó voluntariamente en el sillón de intervenciones y le levantaron unos agentes de la Gestapo. Torturado, cantó la Traviata. El comportamiento del espía ruso que más había hecho por su país entra en el terreno de las arenas movedizas a partir de este momento. Delató a decenas de compañeros y facilitó información a sus interrogadores para que pudieran enviar información manipulada a Rusia. A finales de 1943 consiguió huir y se escondió tan bien que no volvieron a pillarle. Terminada la guerra, Trepper se puso en contacto con los rusos, que le llevaron al país a principios de 1945. Allí fue intensamente interrogado. Explicó que no le quedó otra alternativa que delatar a algunos compañeros, aunque consiguió engañarles y escaparse. No le creyeron. Consideraron que el mejor espía que había tenido a lo largo de su historia había colaborado con el enemigo nazi. Para colmo, la persona que había montado con él la Orquesta Roja, el jefe del espionaje Bersin, había sido ejecutado por orden de Stalin en una caza de brujas. Solo, sin apoyos internos, de nada le sirvió a Trepper haber facilitado que Rusia ganara la guerra. Fue condenado a 15 años de prisión, aunque finalmente solo cumplió 10. En 1957 salió y se fue a vivir a Polonia, país que tuvo que dejar en 1967 por culpa del maltrato que se daba a los judíos. Acabó en Israel, donde le dejaron vivir en paz. La historia demostró que gracias a su trabajo en la Orquesta Roja habían perdido la vida cerca de 200.000 soldados alemanes. Sin embargo, su lealtad estuvo en duda y nadie se lo agradeció. ¿Fue un traidor o un maestro de espías? Quizás ambas cosas. Murió en 1982 sin que nadie le reconociera su trabajo. Y seguramente falleció pues con esa duda sobre lo que era, que nos contabas ahora mismo, pero seguramente ese es el trabajo del espía. Ser es una cosa para uno y otra cosa para otros. Es que fíjate que se habla de agente doble, de agente triple, que al final... Todos lo son, en cierto modo, ¿no? Al final, ¿cómo compruebas la lealtad? Siempre claro. Es muy complicado, ¿no? Fernando Rueda, muchísimas gracias por ayudarnos a contar esta noche un episodio escondido y un episodio oculto de la historia de nuestro país, la primera de ellas, y en el agente oscuro, una historia del planeta, de la Tierra, una historia del siglo XX. Muy bien, muchas un abrazo, gracias. Chao. Nos vemos, chao. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Crónicas del misterio. When you're unwanted, streets are uneven. When you're down, when you're strange. Y estamos en las Crónicas del Misterio, como siempre, con Lorenzo Fernández y con Manuel Carvallal. Muy buenas a los dos. Buenas nochecitas. Bueno, pues nada, buenas noches, un rico taco nomás. Bueno, pues pásame ese tequila. Buenas noches, chicos, nada, después de los Oscars, míralos, están allá en plan interpretación total. Sí, sí. Estamos muy mexicanos hoy. Claro, porque nos vamos a Acámbaro, vamos a hablar de uno de los grandes misterios del presente, pero es un misterio que nos remonta al pasado, la aparición de miles y miles de figurillas que representan, es parecido a lo de Ica, que seguramente algún oyente, a las piedras de Ica, que seguramente algún oyente ha tenido alguna referencia y lo ha escuchado. Bueno, pues Acámbaro es parecido, son miles de pequeñas esculturas que representan, en algunos casos, dinosaurios, que representan cosas que solo habría visto, en teoría, un ser humano que hubiera sabido de los dinosaurios. El problema es que estarían datadas en una fecha en la cual nadie sabía nada de los dinosaurios, es decir, en cierto modo, las figurillas de Acámbaro son un apart, un objeto fuera de su tiempo. Y es una historia fascinante, vamos a intentar reconstruirla esta noche, desde su hallazgo hasta la investigación y la interpretación que se puede hacer de ese hallazgo. Lorenzo Fernández. Pues como dices, yo creo que incluso sería hasta una de esas historias todavía más rara de lo que acabas de comentar, ¿no? Porque Acámbaro no deja de ser, para muchos de nosotros, ese lugar al que deberíamos de ir más a menudo, ¿no? O por lo menos se debería de investigar un poquito más, ¿no? Porque da la sensación de que sí te enfrentas a un pasado extraño. ¿Por qué? Porque allí lo que se representa, estas figurillas que son de barro cocido en diferentes grados de cocción, pues te representan esos seres del Jurásico. Lo que pasa es que no son exactamente los dinosaurios que nos, bueno, podemos ver en los libros de historia, ¿no?, de la paleontología, sino que realmente estamos ante figuras que se mezclan. Tú puedes ver un tiranosaurio que tiene cabeza de plesiosaurio, por ejemplo. Por lo tanto, la sensación que da es que son aberraciones. Decía Fernando Jiménez del Oso que es como encontrarte, pues al igual que en una pesadilla, con un mundo absolutamente bizarro, ¿no? Y lo comentábamos antes de empezar. Yo recomendaría a nuestros oyentes un libro que me parece delicioso, que para precisamente refrescar el asunto de Acámbaro, pues he vuelto a leer, y es que es una auténtica maravilla, ¿no? Fíjate cómo empieza Fernando Jiménez del Oso en su libro En búsqueda del misterio. Brevemente, empieza hablando así de este tema, ¿no? Dice, un asunto de estas características hay que situarlo previamente en el lugar debido, en esa parte del escenario de la realidad donde los focos apenas iluminan y el decorado se confunde con la pared misma del teatro. Las figuras de Acámbaro se amontonan en esa parte oscura del escenario y, sin metáfora alguna, han estado a punto de deshacerse por la humedad o de fragmentarse hasta quedar reducidas a polvo bajo el peso del olvido. Yo creo que es la mejor definición que se puede hacer de este lugar. Y ese lugar sin luces está en México. Acámbaro es el nombre de la localidad donde aparecieron, ¿no? Acámbaro está en el estado de Guanajuato, está muy cerquita, unos 230, 300 kilómetros de esa megaciudad, ¿no?, que es México DF. Y esta historia sale a la luz a partir del año 1945. A Acámbaro va un comerciante alemán llamado Waldemar Hurrut, que, bueno, pues él iba a hacer sus negocios. Un día que estaba aquí, hay dos versiones, ¿no?, de cómo se encuentra con estas extrañas figurillas de las que vamos a hablar más adelante. Pero hay dos versiones, ¿no? La primera nos dice que un buen día estaba montando a caballo muy cerca de un cerro cercano a Acámbaro, el Cerro del Toro, y de repente, pues en una de estas, el caballo dio un pezuñazo contra una piedra y levantó algo del suelo, ¿no? Ese algo del suelo era una de las primeras figuras que se encontraron en Acámbaro. A partir de ese instante, Waldemar Hurrut se dio cuenta de que aquello era un legado del pasado, le interesaba la arqueología, le interesaba la historia, y decidió encargar a un albañil de la localidad llamado Dilón Tinajero que encontrara todas las que pudiera en ese lugar donde él había hallado la primera. ¿A cambio de qué? Bueno, pues de una cantidad pequeñita económica por cada una de las piezas que le encontrara. Esto hizo, pues, que evidentemente fueran muchas las que posteriormente se crearan. Estamos hablando de una economía prácticamente de subsistencia, pero sí otras que aparentemente eran auténticas. La segunda versión lo que nos dice es que Waldemar Hurrut estaba un buen día levantando la tapia de lo que era el jardín, el patio de su casa, y se dio cuenta de que los restos que quedaban todavía del tapiado, había no solo ladrillos de adobe, sino algo un poco más extraño. Al extraer esos ladrillos se dio cuenta de que uno de ellos concretamente era una de estas figuras. Sea como fuere, todo conduce a lo mismo. ¿A qué? A unas figuras verdaderamente extrañas que representan, como digo, pues a un auténtico parque jurásico de pesadilla, donde se mezclan los diferentes animales, ¿no?, que habitaban en aquella época de una forma absolutamente incomprensible. Evidentemente esto fue estudiado, fue analizado, se llegaron a conclusiones muy interesantes, pero como tú decías al principio, como esta historia es casi casi de novela, y si no hay una película, alguien debería de hacerla, la historia se complica todavía más cuando muy poquito tiempo después, estamos en el año 1945 cuando se descubre la primera, en el año 1952 cuando... ¿Dónde aparecen esas piedras? estamos hablando del entorno siempre de ese Cerro del Toro. Sería... Estaban enterradas. Estaban enterradas, sí, sí. Uh-huh. Estaban por debajo de, bueno, a unos centímetros. Tampoco te creas que había que escalar demasiado, porque la primera, como decimos, pues se encontró de la forma que hemos comentado, ¿no? Simplemente, pues prácticamente el caballo mete la pata donde no debe y sale esa piedra. Pero lo interesante de esto es cómo en esos 7 años que van de 1945 a 1952, llega a acumular en su casa más de 37.000 figuras. Es una cifra verdaderamente escandalosa. Figuras que se amontonan en las diferentes estancias que representan no solo a estos seres, también hay figuras de la cultura chupícuaro, por ejemplo, hay piezas de jade, hay también restos de hueso que han sido modelados, ¿no?, para representar a los dioses de otro tiempo. Pero lo verdaderamente interesante es cuando esta historia se acaba convirtiendo en algo propio de una película de ciencia ficción, yo no sé si decirlo ya, casi de novela negra, es cuando en uno de esos días que está montando a caballo, Valdemar Hurrut sufre otro accidente. A partir de ese instante pierde absolutamente la cordura. Incluso cierra las puertas de su casa, no deja que nadie vuelva a ver jamás, por lo menos mientras él estuvo en vida, estas piezas, y a partir de ese instante es conocido como el loco Hurrut, y prácticamente se asocian las figuras de Acámbaro a una suerte de maldición que se ha cebado con aquel que ha intentado acumular el máximo posible. ¿A quién se supone que pertenecen esas piezas? ¿Qué cultura es la responsable de haberlas confeccionado? Vamos a ver, en principio, si atendemos a los restos arqueológicos que se han encontrado, es decir, que no son puramente estas figuras de Acámbaro, estaríamos hablando de la cultura chupícuaro. La cultura chupícuaro florece más o menos en torno al siglo VII antes de Cristo, desaparece en el siglo V después de Cristo, pero lo cierto es que cuando se procede a las dataciones, aquí quizás me estoy adelantando un poquitín, pero cuando se procede a las dataciones que se realizan sobre piezas que han sido encontradas en el Cerro del Toro, evidentemente sobre lo que les recubre, no esa materia orgánica, se desarrollan investigaciones de carbono 14 en los laboratorios de Westwood, se llamaban Isot Imk. Bueno, pues cuando se realizan estos análisis, se llega a la conclusión de que estas figuras estarían enmarcadas en el entorno del año 1650 a.C., es decir, tendrían unos 3.600 años de antigüedad. Evidentemente no nos lleva a ese tiempo de dinosaurios, no nos remonta a 60 ni 70 millones de años atrás, pero el hecho de que... Lo que denotarían es conocimiento. Exactamente, aquí la cuestión es quién lo hizo, por qué, ¿y en qué se fijaba? Y lo extraño de este caso es que el conocimiento sobre el mundo jurásico es relativamente reciente. No es algo que se sepa y se conozca desde hace muchísimo tiempo. En todo caso, mucho después de que se hubieran confeccionado estas piezas. Claro, evidentemente. Aquí la única posibilidad que tenemos es que el hombre de poder, el chamán, en su momento, pues en ese estado alterado de conciencia, fabulara y creara estas criaturas que, vuelvo a repetir, es que no son esos animales del jurásico que tenemos en la cabeza. Son otra cosa. Son una mezcla verdaderamente hermosa y verdaderamente maravillosa, porque son una incógnita en sí mismas, ¿no? Partimos de esa idea, o que el hombre en ese estado alterado de conciencia creó, o que vio algo. Aquí también, si acudimos al folclore, a las tradiciones, pues esos animales desaparecidos, esa megafauna, se habla de muchos monstruos, ¿no?, en determinados lagos que hay en la región. Que eso podría haber contribuido para que se crearan estas figuras, o que fueran la base, en definitiva, estas leyendas, ¿no?, para crear las figuras, no lo sabemos. Es que realmente es muy poquito lo que se sabe sobre las figuras de Acámbaro, más allá de que tienen esa antigüedad, y ya está. De todas formas, antes comentabas que esas 37.000 piezas, me imagino que hay algunas que sí están datadas, como que son auténticas, y otras no. En realidad, ¿cuántas piezas hay datadas como auténticas? ¿Cuántas son las fidedignas? No te creas que se sabe. Es decir, cuando se cogen las piezas, se cogen directamente del lugar donde, digamos, está la cantera, ¿no? Es decir, en el lugar donde aparecen, pues de ahí se extraen, se proceden a una serie de trabajos arqueológicos. Hay que decir que el que lo hace es un auténtico investigador del pasado, ¿no? Un señor llamado Charles Hapgood, que, entre otras muchas cosas, este señor en su momento pues escribió diferentes libros de antropología, de paleontología, de historia, e incluso el propio Einstein, ¿no?, fue uno de los que hizo los prólogos de alguno de sus libros. Por lo tanto, era una eminencia en aquel entonces. Y cuando prácticamente todo el mundo se echaba encima de las figuras de Acámbaro, especialmente la arqueología mexicana, no admitía y decían que este señor, como era alemán, no conocía muy bien pues los rasgos propios de la picaresca del pueblo latino, ¿no? Bueno, pues intentaron tirar por tierra absolutamente todo lo que este hombre se dedicó a investigar y a buscar a lo largo de su vida. Sin embargo, pues bueno, como el pasado, por suerte, no es patrimonio, la investigación del pasado no es patrimonio solo de aquellos que lo niegan, pues también entró aquí este señor que tenía muchas dudas, empezó a investigar y se dio cuenta de que efectivamente, extrayendo del yacimiento, no hablamos de las piedras que estaban en casa de Jurru, sino extrayendo del yacimiento, que eran figuras prácticamente iguales, cuando no exactamente iguales, es cuando se procede a las dataciones y se dan cuenta de que sobre las figuras que se han llevado a estos laboratorios norteamericanos, pues se determina que efectivamente tienen una antigüedad, que por lo menos ya te da a entender que no es lo que dice la arqueología mexicana, que atribuían que eso, bueno, se había creado por artesanos locales prácticamente los últimos 50 años. Y ahora, en la actualidad, esas piezas siguen ahí, las investigaciones prosiguen y continúan. Sí, de hecho ya se ha abierto un museo, durante un tiempo estuvieron custodiadas en casa del alcalde de Acámbaro, que no ponía muchas facilidades para verlas, pero como ha ocurrido en otras partes del mundo, bueno, ha primado el interés turístico, y Acámbaro, lógicamente, uno de los de los atractivos turísticos que tiene son esas figuras, sobre todo en Estados Unidos, porque en Europa no son demasiado conocidas, pero en Estados Unidos sí, porque la mayoría de las investigaciones, primero Estados Unidos solo tiene que cruzar la frontera para llegar a México, y el gran problema de Acámbaro es que la mayoría de los trabajos científicos, yo diría universitarios, que se han hecho, fueron realizados por intelectuales, académicos, investigadores, creacionistas, que recorren el mundo, sobre todo el continente americano, buscando opars que entren dentro de su datación de que el mundo tiene 6.000 años de antigüedad, de que la Biblia es un libro de texto y de que toda la evolución de las especies de Darwin está equivocada. Eso explicaría por qué las figuras de Acámbaro no tienen que tener 60 millones de años, porque hace 60 millones de años no existiría la Tierra, sino que existiría hace menos de 60 años. Y si son como han sido datadas en hace 3.500 años, bueno pues dentro de esa datación que hacen los creacionistas, pues por entonces más o menos hay algún error en unos cuantos millones de años, pero insignificante. Claro, por parte sobre de todo los... porque las dataciones las han hecho ellos. Claro. El problema es que aplicar el carbono 14... entra dentro de su modelo, digamos. Exactamente, ¿no? Exactamente. Y el problema es que el carbono 14 se puede aplicar a restos orgánicos, no inorgánicos. Esa es una de las pegas. Claro. Después hicieron unas pruebas con termoluminiscencia que ya daban una datación diferente, y en el año 70 y tanto se hizo, en el 72 se hizo una nueva datación, y bueno, se suponía que eran mucho menos antiguas. Ese es uno de los problemas. Manuel, en el año 1990, un señor llamado Neil Steady realizó una serie de dataciones de piezas ya, no solo de fuera del propio Cerro del Toro, sino también incluso de la casa donde estaban amontonadas, ¿no? Antes de hacer el museo, se hizo por termoluminiscencia de carbonatos de deposición y coincidía exactamente la datación con la que habían dado en el año 1968 los laboratorios de Nueva Jersey, es decir, 3.600 años. Había una fluctuación aproximada de 100 años arriba, 100 años abajo, pero prácticamente la ubicaban en el mismo momento. Pero otro de los problemas que hay es que se identifica como dinosaurios alguna de las figuras. Claro, si entre 30.000+ muestras empiezas a buscar algo que se parezca a un dinosaurio, encontrarás, una cuestión de probabilidades, pero la inmensa mayoría de ellas son figuras con cabezas desproporcionadas, con dos patas, por ejemplo, en lugar de cuatro. Para los defensores de la autenticidad de Acámbaro, eso significa que se trata de tipos de dinosaurio que todavía no han sido descubiertos, que serán descubiertos en el futuro. Luego hay toda una serie de figuras demoníacas, con cuernos, con aspectos siniestros, que los creacionistas utilizaron en unos experimentos muy curiosos, porque suponían que eran depositarias de algún tipo de entidad tenebrosa y maléfica, y hacían experimentos colocando las figuritas en una caja con unos ratones, y decían que los ratones se morían por esa influencia diabólica. Entonces, sí es cierto que hay una historia muy sorprendente en torno a Acámbaro, pero tú dijiste al comienzo una frase, igual no has sido muy consciente de lo que has dicho, y yo estoy totalmente de acuerdo con ello, que Acámbaro es algo muy parecido a Ica, y probablemente tiene la misma antigüedad que las piedras de Ica. Bueno, pues según también los análisis de termoluminiscencia por carbonatos de deposición que se hacen en la Universidad Autónoma de Madrid, que hacen Félix Arenas y María del Carmen Olázar, el recubrimiento que hay de algunas piedras de Ica que han sido extraídas no de la casa del señor Cabrera sino del desierto de Ocucaje, ahí abriríamos la horquilla todavía mucho más atrás, porque estaría entre 60.000 y 80.000 años de antigüedad. Ahí están los documentos para que los consultes. Por lo tanto, si es como Ica, todavía sería más extraño. No me habléis de Ica, ese es otro programa, esas otras crónicas del misterio. Estamos hablando de la cámara, de esas figurillas que existen, están ahí, representan algo. Quizá la gran cuestión, porque su datación es mucho más reciente que eso que se puede suponer que tendría millones de años de antigüedad. No, es relativamente reciente. Pongamos 3.500 años. Tú, Manuel, con esto que acabas de decir, yo sé que estás diciendo que quizá hayan sido confeccionadas en tiempos recientes. Claro, en el siglo XX. En el siglo XX. ¿Por quién? Yo, por Tinajero. Por Tinajero, inicialmente, sí, por Tinajero, claro que sí. Y los cinco miembros de su familia, que además son muy simples, son unas figuras muy pequeñas, no tienen la sofisticación, por ejemplo, que tienen algunas piedras de Ica. Pero claro, tú imagínate cuando un grupo de campesinos, Tinajero además es que se dedicaba a crear ladrillos de adobe, tenía su horno de cocción y todo, o sea que... Y él mismo ha reconocido que Tinajero es como el Uchulla de Acámbaro, digamos. Que si no lo reconocen lo meten en la cárcel, ¿no? Porque si no es tráfico de antigüedades. Bueno, vale, venga, seguimos. Pero tú imagínate un pueblo muy humilde de México en el que aparece de repente un guiri, un alemán, diciendo que pues, paga entre 1 y 4 pesos por cada una de las figuras que le lleven. Yo no sé si vosotros conocéis a todos estos turistas británicos o alemanes que están convencidos de que en España el aeropuerto de Barajas está a 50 kilómetros de Madrid y que hay 4 estadios Bernabéu, 3 fuentes de Cibeles y 4 Pirulís, porque cada vez que van del aeropuerto al centro pasan 4 o 5 veces. Estás hablando del, o sea, estás hablando del turismo de borrachera, ¿no? No, te estoy hablando de la picaresca siempre cuando nosotros llegamos a un pero país. Pero porque haya picaresca, perdona Manuel, porque haya picaresca y efectivamente se utilice. Yo no creo ni siquiera que sea picaresca, es que estamos hablando de un entorno en el que, vuelvo a repetir, la economía de subsistencia. Si es que a Tinajero no se le puede decir absolutamente nada porque hacía esto para llevarse 4 perras para poder dar de comer a su familia, sin más. Pero eso condena al resto de figuras que se puedan encontrar en este museo, o incluso en el Cerro del Toro, o en cualquier otro sitio pertenecientes a esta cultura chupícuara. Ah, no, pero es que la cultura chupícuara está muy estudiada. Eran agricultores, además era un pueblo muy pacífico que dedicaba mucho tiempo a la alfarería, al trabajo del barro. Hay muchísimas figuras lógicas, figuras de, por ejemplo, de femeninas, hay muchas figuras femeninas que además no eran diosas porque son todas diferentes, probablemente tiene más que ver con el culto a los ancestros y todo eso está muy, muy estudiado. Muy documentado. Muy documentado. La trampa que han utilizado algunos creacionistas en alguno de los análisis es enviar a los análisis piezas originales de la cultura de Chupícuaro con figuras de... Pero vamos a ver, Manuel, eso es una de las muchas teorías que se han esbozado sobre Acámbaro. Así que yo creo que el problema de Acámbaro no son las hipótesis que se han formulado. El problema de Acámbaro es, efectivamente, que está mostrando algo que no son dinosaurios, que se parece mucho, pero que no son dinosaurios y que tienen 3.600 años de antigüedad. Se parecen algunos. Es que no son dinosaurios, vamos a ver. Es que los primeros que decimos que allí lo que hay representado no es el prototipo de fauna jurásica, somos los que abogamos porque aquí hay algo de verdad, porque es imposible. Estados Unidos no es así, los creacionistas dicen son dinosaurios y demuestran que el hombre tiene menos de 6.000 años. Eso no invalida lo que hay detrás, vamos a ver, eso son hipótesis. Hipótesis, por ejemplo, como Buslayer. Bueno, eso no es ni una hipótesis, es una chorrada. Decir, para que veas la cantidad de chorradas que se han dicho sobre Acámbaro y que no significa que Acámbaro sea falso. Pero yo creo que, por un lado está lo que digan los creacionistas, pero el 99,9% pasa de lo que digan los creacionistas, evidentemente, ¿no? Bruno, o sea, es decir, en Estados Unidos también, la mayor parte de gente no es creacionista. El historiador soviético Gustav Buslayer, por ejemplo, ¿no? Este hombre decía que realmente lo que había en Acámbaro, las que no eran falsas, lo que representaba no era ni más ni menos que la llegada de una humanidad extraterrestre a la Tierra, que además estaba muy bien representada en estas figuras. Por ejemplo, Valdemar Hurrut, que como es lógico escribió su libro, ¿no?, contando la historia de su descubrimiento, él decía que realmente las figuras procedían de un continente hundido que se llamaba Atlántida, y que cuando fueron retomadas por los aztecas, fueron colocadas en los templos mayores de Tenochtitlán, pero cuando llegó Hernán Cortés dijeron, uy, que no la roban. Y entonces entonces desaparecieron las figuras y fueron encontradas enterradas en Acámbaro. Pero es que, por ejemplo, Andrija Pujarić, por ejemplo, conocido por todos, ¿no? En su libro El misterio de Uri Geller también hace referencia a las figuras de... Vamos, era el jefe de Uri Geller. De Acámbaro, ¿no? Sí, pues también habla de eso, ¿no? De los primeros aterrizajes de los alienígenas en nuestro planeta que están representados aquí. Es que podríamos seguir... Tal el cúmulo de barbaridades. De todas formas, de la cultura chupícuara no se asentaron en otras zonas que no fuera en Acámbaro, porque si se asentaron en otras zonas y tenían más o menos una forma de hacer la alfarería y coger estas figuras antropomorfas, pues tendría que haber también muestras de esas figuras en otras zonas donde se asentaron. Es que precisamente por eso, para los arqueólogos mexicanos, las figuras de Acámbaro no tienen nada que ver con la cultura chupícuara, sino que es algo muy posterior. Pero claro, simplemente porque no se sabe lo que es. Pero es que partamos de la idea de que el señor de Lina, el que lleva toda la investigación de la figura de Acámbaro, Antonio Pompa, con mucha pompa y con mucho boato, este señor se atreve a decir lo de la picaresca, que es que este hombre fue víctima de la picaresca y no fue ni tan siquiera coger una figura para analizarla. Es que así no se estudia el pasado. Exactamente, exactamente. Claro. Así no se estudia el pasado. Lo fácil es decir, no, es que eso se lo inventó este señor, es mentira. No, porque hay otras aberraciones, otras anomalías en la mira, yo lo comentábamos hace unos días. Yo estuve hace poco en Atapuerca. Atapuerca es una anomalía. El Homo antecesor se salta totalmente la línea evolutiva que hemos aprendido todos en los colegios. Es una cosa que aparece ahí de repente. Y el esfuerzo que se ha dedicado, los equipos pluridisciplinares que han trabajado allí para analizar esa anomalía cuando se descubrió, llegaron a la conclusión a través del método científico de que se trataba de algo real. Y entonces ha entrado dentro de la comunidad científica y ahora la tendencia, porque el problema de cuando hablamos de ciencia y de historia es que hay que hablar de tendencia. La tendencia actual es que la evolución humana no es una línea continua, lineal, que ha seguido una cronología, que es lo que nosotros estudiamos en los colegios, sino que existieron distintos tipos de humanos, digamos, incluso coexistiendo en el tiempo y quizá incluso interrelacionándose. Bueno, pues hasta aquí la crónica del misterio. Con Manuel Carvajal, con Lorenzo Fernández, muy buenas a los dos. Venga, muchas gracias. Mañana. Chao. Mañana. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y antes de las 3 de la madrugada resolvemos la incógnita de esta noche, los personajes ocultos. En efecto, bueno, como vosotros que sois seguidores del programa sabéis que nuestro querido Fernando Rueda es un gran fan de uno de los personajes de esta noche. Bueno, hay que decir que los dos tienen muchos premios en su haber por ambas partes, incluidos varios Grammys latinos, que han vendido muchísimos discos, que el más mayor tiene más de 300 millones de ventas y el más joven ya lleva unos 60 millones. En efecto, se trata del afamado Julio José Iglesias de la Cueva y el de no menos famoso Enrique Miguel Iglesias Presler, padre e hijo, como habéis adivinado muchísimos de vosotros, que triunfan en los escenarios de todo el mundo. ¿Y por qué también han sido pues noticia? Pues esta semana Julio Iglesias ha actuado en Egipto, su hijo lo hizo el pasado agosto, y los dos, pues por lo visto, tienen grandes fans allí en el país, en Egipto. ¿Y quién ha sido la ganadora? Porque ha sido una ganadora, no ha sido un ganador. Pues ha sido... Kornikova. Pilar. Eso es lo que quisieras tú, que viniera a ver el programa. ¿No es la mujer de Enrique Iglesias? No, es la mujer, es la novia, su pareja. Bueno, Miranda tampoco está mal, ¿eh? Aunque ella es un poco mayorcita, pero está estupenda también. Las dos rubias, estupendas. No, pues no es ni Miranda ni Kornikova. Es Pilar desde Donostia, que también estará estupenda. Y bueno, pues envíanos tu dirección a rosa.vientos@onda0.es y te llegará un detallazo del programa. Así que venga, rápidamente envíanoslo, que nosotros nos pondremos a ello. Yo me quedo con Kornikova porque resta mejor. Y el otro resta muy bien para la música y para la historia. Pero bueno, para la historia de la música. Yo creo que allá le resta fenomenal el Enriquito, ¿eh? Sí, pero... Si no, no estaría tanto tiempo con él. Bueno, pues hasta aquí, llegando en la segunda hora de La Rosa de los Vientos, nos quedan muchas cosas por delante, pero ahora llegan las noticias. En Onda Cero nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo. Y después continuamos con Azul y Verde. Martín Expósito nos contará algo sobre educación ambiental. Ingrid Bergman será la protagonista de Mujeres con Historia. También recibimos a José Manuel Escribano hablando de cine, de la actualidad de cine, el callejón del Escribano, con Laura Falcó Lara, hablamos del mundo de la psicofonía. Todo eso y mucho más en el siguiente tramo de La Rosa de los Vientos, pero como decimos, después de la actualidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Las 3:06, las 2:06 en la Comunidad Canaria. Nuevo tramo de La Rosa de los Vientos, ya os hemos comentado antes cuáles son nuestros contenidos, pues vamos ya con ellos. Ahora mismo, azul y verde. Azul y verde. Don Martín Esposito, muy buenas noches, Martín. Hola, muy buenas noches. El Congreso Internacional de Educación Ambiental, la quinta edición, se ha celebrado en Madrid. Sí, se celebró la semana pasada. El Congreso cuenta con la colaboración de la Fundación Vivo Sano y lo organiza la Asociación Española de Educación Ambiental, que por cierto, este año celebra su vigésimo aniversario. Felicidades, por tanto, a la Asociación Española de Educación Ambiental, que es de lo que hablamos esta noche en Azul y Verde, educación medioambiental en las escuelas. En cuanto a la cita al Congreso que tuvo lugar en el Ateneo de Madrid y que concluyó el pasado domingo 15 de marzo, llevaba por lema principal diálogos por un cambio social y propuestas para la acción. Sin duda la acción es la clave, porque uno de los principales mensajes que se transmitieron en el encuentro fue que si seguimos haciendo las cosas como hasta ahora, seguiremos cometiendo los mismos errores. Por tanto, debemos empezar actuando desde ya mismo para cambiar la sociedad. En palabras de Federico Velázquez, presidente de la asociación, si seguimos con los mismos hábitos, vamos hacia el desastre medioambiental, dijo. Puede resultar catastrofista, pero no se trata de transmitir dicho mensaje negativo, sino de poner en solfa, como decía Vázquez, que cualquier política que no contemple la educación como camino para llegar a la base social está condenada al fracaso. Una de las conclusiones del Congreso, en el que participaron 40 expertos de España y de distintos países latinoamericanos y africanos, es que las políticas que llevan a cabo los gobiernos, políticas de tipo institucional, no bastan para lograr un impacto real en la conservación del medio ambiente. Es decir, que es necesario ampliar a todos los ámbitos del conocimiento la urgencia por cuidar el medio ambiente y, concretamente, el inicio se halla en la educación con mayúsculas. Bueno, en este contexto de urgencia que dice desde la asociación su presidente, pues la educación ambiental se presentaría como la herramienta imprescindible para cambiar la sensibilidad social hacia la naturaleza, hacia los recursos. Una materia, la de educación ambiental, que ha desaparecido completamente de la formación escolar. Esa es la denuncia. El presidente de la Asociación Española de Educación Ambiental lamentaba en el Congreso que la crisis haya relegado los valores ambientales a un tercer o cuarto puesto. El medio ambiente, dijo, suele ser el último tema del libro y se da únicamente si el profesor está sensibilizado con el tema y quiere hacerlo. Los expertos criticaron, lamentaron que la actual ley de educación no contemple la educación ambiental en el programa escolar. Es cierto que sí, si buscáis, se cita como optativa, pero en segundo de bachillerato únicamente, la asignatura Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente, y sí también en educación primaria, entre el bloque de asignaturas troncales se encuentra Ciencias de la Naturaleza, pero esto es insuficiente para los expertos en medio ambiente. No solo no se profundiza en la materia, sino que tampoco hay una tradición ni conciencia de la necesidad de educar en estos valores. Para Emilio Chubieco, otro de los participantes, catedrático de Geografía de la Universidad de Alcalá, director de la Cátedra de Ética Ambiental de la Universidad de Alcalá, no se trata de educar sobre la naturaleza, sino en la naturaleza. Es importante que las personas sientan que somos parte de ella. Decía alguien, el hombre no es un ovni venido de una lejana galaxia. El hombre es un poema tejido con la niebla del amanecer, con el color de las flores, con el canto de los pájaros, con el aullido del lobo y el rugido del león. Esto era lo que lograba Félix Rodríguez de la Fuente, pues que las personas se sintieran parte de la naturaleza. Odil Rodríguez de la Fuente, directora de la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente, la más joven de las tres hijas de Félix, también participó en este quinto congreso de educación ambiental, coincidiendo además con una luctuosa efeméride como fue el pasado 14 de marzo, porque entonces se cumplieron 35 años del fallecimiento de su padre. Más allá de esos claroscuros de la producción del programa, consiguió algo que en la actualidad no tiene parangón. Lo que supuso su trabajo se reflejaba en cientos de cartas que recibía y que ahora la Fundación ha rescatado. Una selección de primeras cartas del archivo personal de Félix, escritas en su mayor parte por niños, por jóvenes, en aquellos años 60-70 del pasado siglo, en los que agradecían al burgalés su trabajo. Las encontráis en felixrodriguezdelafuente.com. Y por cierto, también, ya de paso, si entráis en esa web, veréis un enlace dentro de la fundación. Encontráis distintos proyectos: Bosque Escuela, campamentos de verano 2015 para niños de entre 8 y 14 años, y 200 fichas que os recomiendo leer en felixentuescuela.com. Ahí encontraréis algo que va más allá de un material de apoyo para profesores, como ellos mismos indican. Hay algo más. Se trata de transmitir no solo al alumnado un mayor conocimiento de los espacios naturales protegidos en toda España, especies de flora y fauna silvestre más emblemáticas en nuestro país, sino que encontraréis 6 PDFs muy didácticos y muy amenos. Por ejemplo, entre las fichas dedicadas a la flora silvestre, pues está el de la amapola de la sierra, la coscoja, durillo, la estrella de las nieves. Ahí encontraréis la cola de perro, donde se dice que ha llegado la primavera, con sus lluvias, agradables temperaturas, la vida vegetal, es verdad, que empieza a bullir en las praderas de las montañas. Y hablando de las montañas, como hilamos, hablando de las montañas, de la educación y de la poca atención de los planes educativos hacia el medio ambiente, si lanzáramos una pregunta a los centros de enseñanza por el día que se celebró ayer, probablemente pocos encontraríamos en los que se haya celebrado el Día Forestal Mundial, o incluso el Día del Agua, que hoy se celebra. Está bien celebrar el Día de la Familia, distintos tipos de familia, pero hay tantos días, igual o más importantes, que pasan desapercibidos y que están relacionados con nuestro entorno, que podemos celebrar y que realmente son útiles, pues, para concienciar en la utilidad de respetar y cuidar nuestro medio ambiente. Y nos detenemos, antes de concluir, en este Día Forestal Mundial que se celebraba el pasado sábado, para trasladaros una denuncia ecologista ante este proyecto de ley de montes que se ha empezado a tramitar en el Congreso de los Diputados. En un comunicado, distintas organizaciones ecologistas como Greenpeace, Ecologistas en Acción, SEOverlife, WWF España, la Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales, UGT y Comisiones Obreras, equiparan el actual proyecto de ley de montes con la política llevada a cabo por el gobierno en materia de ley de costas o ley de parques nacionales. Es decir, según los ecologistas, se propone desregularización y apuesta por intereses privados frente a públicos. Sin duda, lo más grave, por irnos a lo más importante, lo más grave es la mayor permisividad para cambiar de uso los terrenos quemados. Esto es, que se pueda llegar a permitir a las comunidades autónomas la construcción en zonas forestales incendiadas, justificando la existencia de razones de interés general. El texto, como en el caso de la ley de parques nacionales, también podría incluso llegar a legalizar o a permitir nuevas actividades en los montes de utilidad pública, actividades no necesariamente vinculadas a la vocación forestal, ganadera o ambiental, dicen los ecologistas. Lo malo es que tal vez sea demasiado tarde para cuando nos demos cuenta de que la pérdida de biodiversidad repercute en nosotros, que la contaminación acaba con nosotros o que nuestra falta de educación medioambiental nos impide reaccionar a tiempo. Mira, en París, por ejemplo, a partir del lunes, ahora mismo, hoy domingo, el transporte público va a ser gratuito y el lunes empezarán a circular únicamente fecha par, impar, debido a la contaminación tan elevada que se registra en la ciudad, ¿no? Bueno, pues tal vez nos estemos dando cuenta un poco tarde. Pero bueno, al menos, eso sí, una vez al año se nos llama la atención y se habla en los medios de comunicación de cambio climático, de contaminación, de respeto al medio ambiente, y será el próximo fin de semana, más allá, ya lo hemos comentado aquí en el programa en alguna ocasión, que más allá de ese acto simbólico de apagar las luces, la hora del planeta suscita artículos en prensa, piezas informativas en televisión, reportajes, y en los más pequeños preguntas, papá, ¿y por qué apagamos la luz? Pues ahí está la clave, porque no solo en las escuelas, en el colegio se les educa. No es el hecho de lo que se va a ahorrar de daño al planeta con esa hora en la que las luces están apagadas, sino lo que se activa, por ejemplo, que tú estés contando esto. Claro, y que a los pequeñajos les digamos, pues mira, ocurre esto y tenemos un papel importante también. Los padres somos fundamentales en la educación ambiental también, no solo en los colegios. Debemos explicarles, razonar, hacerles ver que nosotros lo hicimos mal hasta ahora, pero que podemos hacerlo bien, que hemos identificado los peligros, que ahora se trata de evitarlos y que ellos lo pueden hacer, que de ellos también depende que construyamos un futuro mejor para nosotros y para el planeta. La Hora del Planeta será el próximo fin de semana, 28 de marzo, 8:30, 9:30, hora peninsular. Que es la hora a la que hay que pagar todo, pero hay que pagar para encender conciencias y para encender interés por esta temática de la que aquí nos hablas en Azul y Verde. Exacto. Por cierto, Martín, 35 años. Yo no sé qué edad tenías por entonces y no sé si tenías edad. No tenía edad. Por aún, eso. No tenía edad aún. Yo unos era, meses más tarde, justo en octubre. Yo era un niño cuando se vio la noticia del fallecimiento de aquel helicóptero de Félix Rodríguez de la Fuente. Era un niño muy niño. Y hoy mismo, al saber que han pasado 35 años, me sorprendió que tenga conciencia de aquella noticia. Era el mismo día, coincidía el día en el que había también nacido Félix Rodríguez de la Fuente, como la mujer de la que nos va a hablar Silvia esta noche. Ingrid Bergman va a ser la protagonista de Mujeres con Historia, sección con la que vamos ya mismo. Mujeres con Historia. En agosto de este año se cumple el centenario del nacimiento de Ingrid Bergman, la actriz sueca que, huyendo de los nazis, enamoró a Hollywood. Siguiendo la estela de sus compatriotas Greta Garbo y Marlene Dietrich, Ingrid llegó con ganas de triunfar y tras varios intentos lo consiguió con la mítica película Casablanca. A partir de entonces, muchos directores le ofrecieron interesantes proyectos, entre ellos Alfred Hitchcock, que la convirtió en una de sus musas. Y de repente, cuando era una incuestionable estrella del celuloide y todo le sonreía, es nombrada persona non grata en los Estados Unidos por un cambio en su vida particular. Cuando no puedo dormir por la noche, me pregunto si he vivido de verdad. También me pregunto si será lo mismo para todo el mundo. O si hay personas que tienen más talento que otras para vivir. O es que hay personas que no viven nunca y solo existen. Ingrid supo desde muy jovencita que quería dedicarse al mundo de la interpretación, inspirada por su padre, que era amante del arte y del cine. Cuando tenía 13 años se fue a vivir con sus tíos, ya que sus progenitores habían fallecido, su madre cuando apenas tenía 3 años y su padre 10 años después. Comenzó a estudiar arte dramático en la Escuela de Estocolmo y enseguida comprobó que aquello era lo suyo, porque gracias a la interpretación lograba vencer su enfermiza timidez. Me convertí en una persona dichosa, abierta y distendida, porque hacía exactamente lo que deseaba y me resultaba facilísimo. Era tan buena que antes de terminar los estudios le ofrecieron un contrato para trabajar en el cine. En 1937 se casaría por primera vez. Luego vendrían dos matrimonios más. El elegido fue el odontólogo Peter Lundstrom, que no dudó en acompañar a su esposa cuando marchó a Berlín para rodar 3 películas. Eso sí, en Alemania tan solo terminó una, huyendo rápidamente cuando el mismísimo Goebbels quiso tentarla, ofreciéndole un contrato muy jugoso como actriz del Tercer Reich. Menos mal que salió al rescate el productor David Obselnik, que le ofrecía un contrato con la Metro-Goldwyn-Mayer. Ingrid no se lo pensó y partió con su marido y su primera hija, Frieda Alpía, de apenas unos meses para rodar Intermezzo en 1939. Aunque, como hemos dicho, su consagración llegaría con Casablanca. Lo curioso es que ni Humphrey Bogart ni la Bergman fueron las primeras apuestas de la productora. Y además hubo bastante desconcierto durante todo el rodaje. Incluso los guiones iban cambiando según se grababa la película. De hecho, Ingrid le preguntó al director si ella realmente estaba enamorada de Rick o del héroe de la resistencia, a lo que este contestó que cuando lo supiera, se lo diría. A pesar de las posibles improvisaciones de guión, la película resultó mágica, con unos primeros planos de la actriz que la inmortalizaron para la historia del cine. Tócala, Sam. Déjame recordar. No sé a lo que se refiere. Tócala, Sam. Toca. El tiempo pasará. Se me ha olvidado esa canción. No recuerdo la melodía. Te la recordaré. Cántala, Sam. Después recibió su primera nominación a los Oscar en ¿Por quién doblan las campanas? Oscar que conseguiría en 1944 con otra película, con Luz de gas. Más tarde vendría Alfred Hitchcock, con el que realizó tres films, entre ellos Encadenados, donde coincidió con Gary Grant y donde formaron una de las parejas más sexys del cine. ¿No te resulta monótona la vida en Río? No se está tan mal. Tienes muy mal aspecto. Debiste beber demasiado anoche. Sí. Mucho. Bueno, si quieres seguir por ese camino, allá tú. En 1948, cuando tenía 33 años, logró hacer uno de los papeles que más deseaba, encarnar a Juana de Arco. Juana de Arco significaba un icono en su vida y también pudo interpretarla en teatro. A finales de los 40, la Bergman era la actriz europea más querida y popular de Hollywood. Pero su mente inquieta y su búsqueda de nuevos retos interpretativos se vio recompensada cuando logró contactar con Roberto Rossellini. Al parecer, vio una de sus películas y quedó tan flechada del realismo italiano que no paró hasta que consiguió dar con la dirección de Rossellini y escribirle una carta donde se ofrecía para trabajar con él. Mi admirado Roberto, soy una actriz sueca que habla perfectamente inglés y francés, pero en italiano solo sé decir ti amo. Por supuesto, Rossellini invitó a la diva a visitar Italia y a que trabajara con él. Y en Italia fructificó su amor, e Ingrid dio un giro a su vida abandonando a su marido y a su hija Pía para vivir con Roberto en Italia, donde tendría a su único hijo varón, Robertino, y a sus mellizas, la también actriz Isabella Rossellini e Ingrid Isotta. Pero claro, los norteamericanos no le perdonaron aquel desliz y la nombraron persona non grata de los Estados Unidos y además mala mujer por haber abandonado a su marido y a su hija. En 1950, cuando tenía 35 años de edad, se casaba por segunda vez. El idilio feliz tornó sombrío tras 6 películas trabajando juntos sin que alcanzaran el éxito. Comenzaron los problemas económicos y las desavenencias. Además, Roberto se oponía a que trabajara con otros directores. Harta de aquella situación, puso fin trabajando primero con el director Jean Renoir y después en una coproducción angloamericana protagonizando Anastasia, película con la que conseguiría su segundo Oscar. No, I don't want this. I want to be me. Whoever I am, I want to be me. I want someone to tell me, someone to accept me, someone. Los estadounidenses la recibieron con los brazos abiertos y más cuando se enteraron de su divorcio del italiano al que llamaban el gigolo. Ingrid se quedó con la custodia de sus 3 hijos, pero a un alto precio. Estos no podrían asentarse en los Estados Unidos hasta que no fueran mayores de edad, y ella no podría casarse de nuevo. Aunque esta última cláusula no la cumpliría al contraer matrimonio por tercera y última vez con el director sueco Lars Smith. Durante la década de los años 50 y 60 trabajó tanto en el cine como en el teatro y estuvo cosechando grandes éxitos en los 2 formatos. Solo dejó de trabajar durante un corto periodo de tiempo, y este fue cuando le detectaron un cáncer de pecho que fue tratado con la quimioterapia correspondiente. Pero una vez repuesta, volvió a trabajar. En esta ocasión se trataba de la película Asesinato en el Orient Express, basada en una de las novelas de Agatha Christie. Y ahí consiguió su 3er y último Oscar, en esta ocasión como actriz secundaria. The winner is Ingrid Bergman in The Murder on the Orient Express. Thank you very much indeed. It's always very nice to get an Oscar. Volvió a divorciarse tras casi 20 años de matrimonio y se volcó de nuevo en el trabajo. Su última película en el cine sería con su compatriota, el gran director Ingmar Bergman. Y de nuevo, Ingrid estuvo sublime en Sonata de Otoño. El sentido de la realidad es cuestión de talento. La mayoría de la gente no tiene ese talento. Y puede que sea lo mejor. El cáncer de pecho se reprodujo y no pudo recoger su último premio. En este caso sería un Emmy por su interpretación en el film televisivo encarnando a la primera ministra israelí, Golda Meir. Ingrid, en esta ocasión, no logró recuperarse, falleciendo a los 67 años de edad recién cumplidos en su casa de Londres, ya que falleció el mismo día de su cumpleaños, un 29 de agosto, pero de 1982. Sus cuatro hijos y su exmarido cumplieron su última voluntad. Arroja sus cenizas a las frías aguas de su añorado mar sueco. Hoy hemos recordado a Ingrid Bergman en el centenario de su nacimiento. Una de las grandes que dejó huella en el cine y que asumió riesgos en la vida. Que ganó 3 Oscar, que fue musa de Hitchcock y que supo decir no a Goebbels cuando la tentó para ser actriz protegida del Tercer Reich. You must remember this. A kiss is just a kiss. Y agradezco la colaboración de mi compañera Carmen Sabido, que ha estado cumbre como Ingrid Bergman. The fundamental things apply as time goes by. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. El Callejón del Escribano. Con José Manuel Escribano, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? El cine, sobre todo norteamericano, cuando le gustan esos personajes camaleónicos que son capaces de poner de cara a cualquier personaje, aunque sea Pasolini, ¿eh? Pues sí, efectivamente. Bueno, han buscado un actor, Abel Ferrara, el director, ha buscado un actor que yo creo que algunos rasgos tiene de semejanza con Pasolini, porque de hecho durante la película ves a William Dafoe y crees que ves a Pasolini. William Dafoe es el protagonista esta noche. Aquí lo conocimos mucho y se hizo extraordinariamente popular a partir de La Última Tentación de Cristo, pero ha estado en muchas películas siempre con personajes muy fuertes. Es un actor con una personalidad a la que no se le puede poner por delante un guión de bio, absoluto, ¿no? No, no, hasta para enfrentarse a un superhéroe, por ejemplo, tiene que ser el más malo de la película, ¿no? Sí, personajes duros, difíciles, retorcidos. William Dafoe es un artista descomunal y lo que no le gusta es lo facilito. Hacer de señor que va a la oficina, eso le resulta de poco interés. Pues sí, había hecho pocos retos, el actual es todavía mayor. Se titula Pasolini. Y la vida ceremonial de la realeza es un protocolo generalizado de la burguesía. Tal como entra, el caos puro le rodea. Mataron a 2 chicos pasada esa esquina. Roma está acabada, amigo mío. La tragedia es que han desaparecido los seres humanos. Solo quedan extrañas locomotoras que colisionan entre ellas. Permítame la franqueza. Esa mandíbula angulosa, ojos verdaderamente penetrantes, los de William Dafoe interpretando a Pasolini en esa película. Pues sí, una película francamente difícil. Yo creo que se ha criticado demasiado a la película, porque es que llevar la vida de Pasolini, en este caso los últimos días de la vida de Pier Paolo Pasolini, llevarlo a la pantalla es un empeño francamente difícil. ¿Cómo se aborda el personaje de Pasolini? Bueno, pues en la película están esos últimos días y también fragmentos de sus películas, algunas entrevistas, algunas formas de expresar el pensamiento del grandísimo artista que fue Pasolini y, por supuesto, sus últimos momentos, la muerte, el asesinato absurdo, estúpido de Pier Paolo Pasolini en aquella playa, está también en la pantalla. Es una película que yo creo que si no es completa, sí que ayuda desde luego a desentrañar y sobre todo a admirar la figura del grandísimo director, poeta, político, todo lo era Pier Paolo Pasolini. Pier Paolo Pasolini, que fue una de las personas que más ha tenido que ver en la historia del cine y que más innovó, por ejemplo, entre otras cosas, revistas este año se ha hablado mucho de él, o por lo menos de uno de los efectos suyos, los planos secuencia. Y me refiero a Birdman, a la película que se ha llevado todos los Oscars y los Oscars importantes. Parece una película cuyo sello el director tenía en algún momento la referencia a Pasolini. En efecto, porque Pasolini además era un extraordinario teórico del cine. Pasolini estudió, hizo avanzar el lenguaje cinematográfico, su teoría del plano secuencia comparado a la vida, además, que a mí personalmente tanto me ha ayudado, porque entiendo pues lo que es la vida de Pasolini, la obra de Pasolini y el pensamiento suyo, que yo creo que se traslada a todos los ámbitos de la vida. Pier Paolo Pasolini, el protagonista, Pasolini, así se titula la película, interpretada por William Dafoe. Abierto el callejón esta noche, hay más. No sé qué papel interpretaría William Dafoe en La Bella y la Bestia. Seguramente La Bestia, pero si a él le dejaran, los haría todos, ¿no? Bueno, pues La Bella y la Bestia es de nuevo noticia. La Bella y la Bestia, la de Disney, claro, la película aquella del 91, se va a hacer otra vez, pero ahora se va a hacer con personajes reales, se va a hacer con actores y actrices. La Bella va a ser Emma Watson, la actriz británica que está en la carrera a ser una de las figuras de la historia del cine. Ella será La Bella, naturalmente, y La Bestia, Dan Stevens. Con ellos están Luke Evans y Josh Gad, y ahora se han añadido al reparto nada menos que Emma Thompson y Kevin Kline. Emma Thompson será la señora Potts, que yo creí que era una tetera, pero me imagino de aquí otra igual, que hace cualquier papel que le pongan por delante, ¿no? Y Kevin Kline será el padre de Bella. Dirige Bill Condon, lo cual también da garantías de seguridad. La banda sonora, naturalmente, es de Alan Menkes, con nuevas canciones compuestas a la limón con Tim Rice. El rodaje empieza este mes de mayo próximo y el estreno el 17 de mayo de 2017 a las 4:15. Madre mía, faltan algo más de 2 años, ¿no? Sí, para que se ya lo hemos comentado a veces, estos son así, ¿no? Pues no teníamos muchas dudas qué papel tendría en La Bella y la Bestia William Dafoe. Creo que tampoco tendríamos muchas dudas sobre qué papel sería el que interpretaría María Valverde, María, que es nuestra siguiente protagonista, ¿no? Pues sí, una de nuestras actrices jóvenes más guapas y no prometedoras, porque ya la ha demostrado todo lo que hay que demostrar. Va a ser la protagonista de la próxima película de Koldo Serra, el director de Bosque de Sombras, que se va a llamar Guernica, basada, desde luego, en la Guerra Civil Española, en el bombardeo horrible de la ciudad de Guernica y también en la estética del cuadro de Picasso. Será cuando María Valverde vuelva de Azerbaiyán, porque está allí rodando Ali y Nino, y también seguramente después del estreno de su última película, Ahora o Nunca, la película de María Ripoll, en la que María Valverde hace pareja con Dani Rovira, nada menos. Guernica es una coproducción entre España, Gran Bretaña, Francia, Alemania y Estados Unidos, que es otra de las maneras posibles de hacer cine en España, buscando el dinero allí donde lo haya. El guion es de Carlos Clavijo y Barney Cohen, y con María Valverde estarán Víctor Clavijo, Bárbara Goenaga, Irene Escolar y un actor británico que será el protagonista, porque la película cuenta la historia de amor entre una funcionaria del gobierno de España y un periodista extranjero que llega a Guernica y se enamora de ella, lo cual no es nada difícil. Vamos a dar un pequeño repaso, un pequeño vistazo a cómo está el box office estos días. Sí, hombre, porque hace mucho que no hablamos de cifras. Bueno, en América la campeona este fin de semana pasado ha sido Cinderella, la Cenicienta, de inmediato estreno aquí también. Casi 68 millones de dólares en su primer fin de semana. Luego Run at Night, 11 millones en el primer fin de semana también. Después Kingsman, el servicio secreto, película ya estrenada aquí, que allí ha hecho 6 millones, pero lleva ya 107 millones largos de recaudación. Después Focus, que también se va a estrenar aquí enseguida, 43, casi 44 millones lleva ya recaudados en Estados Unidos. Y luego Chappie, otra de las películas que también tenemos estrenadas aquí, lleva 23 millones. Por parte española, hombre, todo un poquito más modesto, ¿no? Perdiendo El Norte es en este momento la película campeona, ha hecho 1.350.000 euros en el último fin de semana y lleva ya 3 millones largos de recaudación. Chappie lleva ya 660.000 en su primer fin de semana. El francotirador se ha colocado ya en 7 millones y medio largos después de un fin de semana de 580.000. No está mal la película de Clint Eastwood. Y después, atención, 50 sombras de Grey todavía ha hecho casi medio millón de euros en el último fin de semana y lleva casi 19 millones de euros recaudados. Va a ser sin duda una de las películas campeonas del año. Debe ser de momento es la campeona, de ¿no? momento, de este año. Por supuesto, con mucha diferencia. En quinto lugar está Kingsman, la película que también ha hecho taquilla en América, que lleva 2.700.000 euros en sus dos o tres semanas de exhibición en España. Vamos ya con la crítica. La crítica de José Manuel Escribano se puede traducir como Orgullo, pero el título original de la película, que es como se conoce, que es como está en el cartel, que es como debe ser, pues el sí. título original es Pride. Cuando luchas contra un enemigo más grande y más fuerte que tú, tener a tu lado a un amigo que ni sabías que existía, es lo mejor que hay en el mundo. ¡Nueva furgo! No iré en eso. Pues quédate aquí. Así que eres lesbiana, ¿eh, cariño? Pues sí. Vamos a Swansea a una macro lesbifiesta. Una película que une dos reclamaciones, la de los mineros por un lado y la de la parte gay, la Exacto. parte de las lesbianas y la parte de los homosexuales por otro. Exacto. Y todas con un objetivo, conseguir la libertad y conseguir lo que es justo. Efectivamente, así es. Es una película Pride que ha dirigido Matthew Barchus. La producción es de David Livingstone, el guion de Stephen Beresford, los protagonistas, digamos los más maduros, los más conocidos, Bill Nighy, Imelda Staunton y Dominic West. La verdad es que el cine del Reino Unido nos depara a veces pues sorpresas, como recordemos Trainspotting, ¿no? La película de Danny Boyle del 96, o Full Monty, o también Billy Elliot de Stephen Daldry del 2000. Películas que en principio son producciones modestas, pero que consiguen un rotundo éxito. Son todas ellas comedias dramáticas, más o menos, que se sustentan en una realidad social dura, protagonizada por gentes instaladas en la crisis. Y en esa misma línea, Matthew Barchus, el director de Círculo de Engaños, aquella historia de un triángulo que formaban Nick Nolte, Sharon Stone y Jeff Bridges, Matthew Barchus, digo, lleva ahora a la pantalla unos hechos reales que sucedieron durante la tremenda huelga de la minería británica contra el thatcherismo en 1984, aquella fiera de Margaret Thatcher. Bueno, pues a un grupo de activistas del movimiento LGTB londinense se les ocurrió aprovechar la manifestación del orgullo gay de ese verano, que hace 30 años esas celebraciones no tenían aún la repercusión que han alcanzado en la actualidad, se les ocurrió hacer una colecta de ayuda a los trabajadores en paro. No consiguieron mucho dinero, pero sí crearon un comité relativamente clandestino y decididamente variopinto que se impuso la tarea de sensibilizar a la población y conseguir nutrir sus arcas con un saldo de cierta importancia y después llevar la recaudación a uno de los lugares más afectados en pleno corazón de Gales. La película muestra, una a una y por orden, todas las vicisitudes de tan solidaria acción. La dificultad de las cuestaciones, los problemas personales de los promotores, el pintoresco viaje y la espectacular llegada al pueblo. El grupo visitante, homosexuales, lesbianas y algún transexual, provoca un ciclón en la sociedad estrecha y muy machista de aquella localidad, cuyos habitantes se debaten entre agradecer el gesto a sus benefactores o echarlos del lugar a pedradas, o tirarlos al río si les pilla cerca. Una disyuntiva melodramática con feroces partidarios por ambas partes. Afortunadamente, entre las gentes del lugar hay algunos más inteligentes y comprensivos, entre ellos el influyente Dai, la combativa Jefina y el melancólico Cliff, cuya vida secreta tendrá oportunidad de salir a la luz. Sus intérpretes son también un valor seguro de la película, esos veteranos que decía Paddy Considine, Imelda Staunton y Billy Nighy, que completan el reparto, exento de estrellas de relumbrón, porque todo no es Hollywood, junto a un buen número de actores y actrices jóvenes, la mayoría desconocidos, pero todos ellos de enorme calidad. Y esta precisamente es otra de las señas de identidad de este excelente cine británico. Ni Jamie Bell ni Ewan McGregor, por ejemplo, eran populares cuando protagonizaron las películas antes citadas y hoy son artistas reconocidos mundialmente. En realidad, esa apuesta por los nuevos rostros hace que estas obras posean la frescura y la autenticidad de que otras, incluso más ambiciosas, carecen. En el caso de Pride, además, lo importante es el conjunto. Es una pieza coral en la que se enfrentan dos mundos opuestos, el de la capital, aparentemente más abierto y cosmopolita, y el rural, cerrado y más atrasado. Claro que en ambas sociedades hay mucho que explicar, mucho que descubrir. En el pueblo hay intransigencia, rencor y miedo a la libertad, sobre todo, pero también buena voluntad y agradecimiento. Y en la City descubrimos que bajo una capa de supuesta modernidad late un profundo odio al diferente, al transgresor, al que se coloca fuera de la norma rígida y convencional. La vida del activista gay, del chaval que descubre su homosexualidad, de las chicas que se quieren, del hombre que se convierte en mujer, no resulta fácil. Sobre todo si no se somete, si se deja ver, si se manifiesta. Matthew Barchus relata la Gran Bretaña de 1984 y lo hace con la habilidad de mostrar un escenario y unos personajes que sin dejar de ser de hace 30 años permanecen en nuestros días con absoluta actualidad. Puede que algunas cosas hayan cambiado y que quizá a veces triunfe ahora y antes la solidaridad, pero la película apunta, y yo creo que con mucho acierto, que no hay descanso, que no nos podemos fiar y que no está todo hecho, ni muchísimo menos. Pride, la crítica de esta noche, de José Manuel Escribano en su callejón. Ahora entramos ya en el Super 10. Repasamos en tu compañía la lista, lo más premiado, lo más laureado, lo más visto y lo mejor criticado. He puesto número 10 esta semana. Bueno, pues ha hecho buena taquilla, pero ya va bajando el francotirador. La película de Clint Eastwood, 4 semanas, ha caído 2 puestos. En el 9. Winter's Sleep, esta película turca de Nuri Bilge Ceylan, 22 semanas, nada menos, en el Super 10, y en esta ocasión se despide. 8. Kingsman, Servicio Secreto, hablábamos de ella hace un momentito, 3 semanas en la lista y también bajando. 7. Bueno, pues entra en el Super 10 Chappie, la película de Neil Blomkamp con Hugh Jackman, Dev Patel, primera semana en la lista. 6. Perdiendo el Norte, en este momento campeona de la recaudación, Nacho García Velilla es el director, 2 semanas en la lista, ha bajado un puestecito, pero todavía tiene recorrido. 5. Leviatán, de Andrei Zibienset, 12, sube desde el puesto 12 y es la 5ª semana que está en el Super 10, se había caído de los 10 primeros, pero vuelve a entrar. 4. Fuerza Mayor, película de la semana, directamente al puesto 4, la película de Ruben Östlund con Joan Skunke, Lisa Lovenlightly, es una película sueca, una película muy muy interesante. En el 3. Pues está Ida, de Pavlikovsky, 9 semanas en la lista, ha subido un puestecito. En el 2. También sube, ya se coloca aquí, Birdman, la película de Alejandro González Iñárritu, es Super 10 desde esta semana, 10 semanas en la lista. Y en lo más alto, puesto número 1. 25 semanas lleva La Isla Mínima, película campeona del año, una película española de Alberto Rodríguez, Raúl Arévalo, Javier Gutiérrez, un exitazo. Y además un exitazo que promete ser uno de las grandes de la historia del Super 10, porque ya son 25 semanas, 25 sí, sí. Semanas en el Super 10, no 25 semanas en el número 1, pero sí que muchas de ellas en el número 1 estuvo al principio, luego se fue, pero llegaron los Goya y ha recuperado el puesto más elevado. Sí, señor. ¿Alguna otra recomendación? Bueno, pues una película, ahora que están de moda los museos, no hay más que ver Madrid o Málaga, por ejemplo, este documental que se llama National Gallery y que repasa las instalaciones, los cuadros, el intríngulis de esta fantástica pinacoteca británica. Frederick Wiseman es el director y la película es muy recomendable. Ah, fíjate, se me ha venido a la cabeza otra recomendación que se puede hacer, muy cinematográfica, porque el personaje, ¿cuántas de sus novelas no han sido llevadas al cine? Con éxito desigual y finalización bastante igualitaria, bastante igual, al final bastante mala todas ellas, pero sí que es cierto que el personaje Julio Verne es extraordinariamente cinematográfico, fascinante, sí. Falta todavía la gran película, ¿verdad? Exactamente, eso y llegará, llegará, sí. Antes o falta después llegará la gran película sobre una de las novelas fantásticas, ¿no? Y películas se han hecho tantas, pero es verdad que falta la gran película y seguramente daremos esa noticia. Está en la casa del lector, los objetos, algunas de las cosas que sirvieron para hacer esos viajes extraordinarios. Fantástica exposición, es verdad. José Manuel Escribano, hasta la semana que viene. Hasta luego, un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Biblioteca. La biblioteca que esta noche vamos a llenar de sonidos, de los sonidos de las psicofonías. iba a ser con la directora editorial del Grupo Planeta, con Laura Falcón Lara. Laura, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Con psicofonías, además, de las que tú eres el protagonista, porque eres la persona que las ha obtenido, ¿no? ¿En dónde? Y cuéntanos, ponnos un poquito en antecedentes. Mira, os cuento. Esto es una casa que hay aquí en Cataluña, en este caso en el Maresme, una casa de unos conocidos, donde... pues siempre han tenido la sensación de que había algo, pero una sensación muy pacífica, o sea, no era nada que molestase ni nada que les preocupase excesivamente, hasta que hace cuestión de menos de un año se instala una alarma para evitar que entren ladrones. Qué descubrimiento cuando la gente que tiene el circuito de alarma empieza a detectar que hay un par de sensores que saltan de forma continua, sin explicación, que aunque les baje la intensidad siguen saltando y que además en las cámaras de vídeo ven sombras de algo que no existe, sombras humanas que pasean y no hay nadie en la casa. A partir de ahí decidimos ir con Josep Guijarro y con su mujer, con Patricia Hervías, a investigar, a hacer pruebas. Y la verdad es que nos encontramos con un auténtico hervidero, con un festival de seres que no están físicamente con nosotros, pero sí en alma, y que aunque no son molestos, están ahí y hacen saltar las alarmas. ¿Y con qué habéis obtenido? ¿Qué aparato, qué tecnología habéis utilizado para esto? Utilizamos la Spirit Box, utilizamos también una brújula que se volvía loca en algunos puntos de la casa, en los puntos de mayor actividad. Estuvimos utilizando también detectores de temperatura que también cambiaba bruscamente la temperatura. Y bueno, con la Spirit Box la verdad es que, como te decía, no paramos de obtener psicofonías. Además, pudimos comprobar a base de varias psicofonías, algunas las oiremos, otras no, porque no podemos estar aquí pasando, porque tengo más de 60 psicofonías registradas en este caso. Registramos que se trataba de tres personas diferentes, dos hombres y una mujer. Un hombre de unos 65 años que respondía al nombre de Rafa, una mujer de unos 80 y largos que responde al nombre de Sol, y luego un chaval joven, de menor de 20 años, que decía llamarse o José o Jorge o Josep, algo así entendíamos, aunque nos costaba descifrar exactamente lo que decía, porque eran sonidos muy parecidos todos. Lo que es más impactante de todas estas pruebas que estuvimos realizando es que cuando le preguntamos a este tercer personaje, al chico joven, se había muerto en la casa, decía que no, que él no había ni muerto, ni nacido en la casa, ni vivido en la casa, lo cual nos dejó un poco a todos descolocados. Y finalmente nos dijo que él venía con un mueble, que además dijo finalmente que era un armario, y dijo la palabra cuckoo's tree. Cuckoo's tree es un tipo de madera oriental, que no todos los armarios evidentemente están hechos de esa madera, es una madera un poco atípica. Y investigando descubrimos de qué armario se trataba. Bueno, pues ese armario resulta que no venía de esa casa, sino que había estado en una antigua casa de un familiar de esa familia. Y en esa casa, donde cuando se compró el armario se gastaba, y en esa casa por visto hubo un incendio y murió un chaval de unos 11 años por asfixia, y precisamente respondía al nombre de Jorge. ¿Casualidad? Lo dudo, eso se puede decir. De todas formas hay que indicar, ahora vamos a escuchar algunas de esas grabaciones, que estos son como las voces directas de Marcelo Bacci, es decir, vosotros estabais escuchando aquello. Exacto. Que, bueno, pues esas voces del más allá, como las queramos denominar, ¿no? La Spirit Box lo que hace es, antes solamente se grababa en un aparato de audio, grababas y tenías luego que escuchar todo para detectar las voces. Ahora, con la Spirit Box, que lo que hace son barridos de FM y AM a 1000 hercios o a diferentes frecuencias, lo que consigues es, en esos barridos, con el ruido blanco que generan, oír en directo las respuestas o las voces de entidades, por un lado, inteligentes cuando responden a tus preguntas, o lo que llamamos ecos del pasado, que a veces son respuestas no inteligentes, es decir, que no te están respondiendo a ti, sino que parece como mensajes que han quedado ahí flotando en el aire y que tú los captas con la máquina. Y eso es lo que vamos a oír, los dos tipos. Pues vamos a escuchar, si te parece ya, Laura, algunas de esas grabaciones. Sí. La primera de ellas tiene que ver con una pregunta en relación al número de personas, por lo tanto, el número de personas que se encontraban en el lugar. ¿Personas? No. Perdona, no es personas, sino estábamos hablando con Josep en particular del número de detectores que había en la planta donde salta la alarma. Entonces yo le estaba diciendo a Josep, hay tres, y de repente soy una voz masculina que dice 10, y otra que le contesta, ¿tantos? Efectivamente, en la casa hay 10 detectores, o sea que lo que estaba respondiéndome probablemente este ente es que yo contaba los sensores que hay en esa planta y él me decía los que hay en todo el edificio. Pues vamos a oírla. Hay tres. Hay tres. Y después les preguntasteis a estas voces, les pediste que por qué no se manifestaban, ¿no? Efectivamente, a lo cual contestaron, alto, queremos llegar. Un poco inquietante. Pues lo escuchamos. Alto. ¿Alto qué? Alto. ¿Alto qué? Y vamos a escuchar otra de esas grabaciones en las que se manifiesta esa conversación, en la que se puede escuchar a una voz que dice cuerpo es y a otra de esas voces que es distinta, ¿no es así? Efectivamente, y bueno, dos voces que contestan a ese cuerpo es y dicen voy y otra dice también voy. Y vamos a seguir escuchando, si te parece, Laura, a esos ecos del pasado. ¿Qué dicen en la siguiente de las grabaciones que escuchamos? En este caso no le ha respuesto a nada. De repente se oye, haces pan. Me imagino que es algo que debía hacer alguno de los componentes de la gente que ha vivido en esa casa. No tenía nada que ver con una respuesta lógica ni razonada, nada. Lo escuchamos. Y después hay una que se escucha además clarísima, una de las expresiones, ¿no? A mí me impactó mucho cuando la escuché luego, porque cuando escuché la palabra en cuestión que la diré, pensaba que era mi voz, pero luego vi que no, porque detrás de esa voz, tanto yo como Patricia preguntamos, con lo cual no era la voz de ninguna de las dos, y la verdad es que me impactó por la claridad. En este caso se oye, para, no, no, cuidado voy. El cuidado, yo hubiera dicho de entrada, si no llega a tener después mi voz y la de Patricia, que era la voz de una de las dos, por la claridad con que se oye. No. Cuidado. Ha dicho cuidado. ¿Cuidado qué? No. Cuidado. Ha dicho cuidado. ¿Cuidado qué? Es curiosísima esta conversación entre más allá y más acá, ¿eh? Además, fíjate que estábamos bajando las escaleras. Yo no sé si es que de repente debieron pensar que alguien iba a caerse o alguna cosa, porque no venía el caso que nos dijeran cuidado, que es lo que por eso te preguntamos, ¿cuidado qué? O sea, no entendíamos exactamente a qué venía el cuidado, pero bueno. Y a veces dicen la verdad también estas voces, ¿no? Bueno, no sé si la verdad, estuvo graciosa esta última psicofonía porque nos estábamos despidiendo. La verdad es que Josep, que es mi caballero, quiso despedirse muy al antiguo usante. Ha sido un placer hablar con vosotros, esperamos volver otro día a poder comunicar, y de repente se oye la voz de la mujer que dice, ¡ay, qué guapos! Pues lo oímos. La verdad es que estuvo graciosa. Bueno, pues esta es la grabación, estas son 10 de las 60 grabaciones que habéis conseguido en esa casa. 60 grabaciones, además de fotografías donde se ven claramente orbes, y todavía nos queda parte de la cinta por inspeccionar. O sea que, como bien os te estaba diciendo al principio, fue un auténtico festival. Y da gusto, en este caso, una, que interactúen tan fácilmente contigo, y dos, que además no sean agresivos, que son completamente agradables, que se pueda hablar y que no cause sensación de miedo. Y que los oyentes saquen sus conclusiones ante estas grabaciones. Hemos escuchado, como decimos, solamente una pequeña parte de esas muchas grabaciones que habéis conseguido entre lo que habéis podido oír. Por lo tanto, aún pueden quedar muchas sorpresas, y si las hay, las contamos aquí, en esa casa del Maresme, esas extrañas voces que se han manifestado. Laura Falcó, ha sido un placer escucharlas contigo y que compartas con nosotros y con nuestros oyentes esta investigación que habéis realizado. El placer es mío. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y reservamos los últimos minutos del programa para escuchar uno de vuestros microrelatos. No siempre que queremos los podemos emitir, a veces vamos justitos de tiempo, pero siempre aprovechamos la más mínima ocasión para ponerlos. Ya sabéis que en rosa.vientos@onda0.es estamos deseando recibir ese folio, un y medio, dos folios con vuestra creación sobre cualquiera de las temáticas o que esté asociado a la Rosa de los Vientos. El microrelato que escuchamos esta noche se titula Desde que murió Teresa, y el autor es Javier Alonso García Pozuelo. La narración corrió a cargo de Nacho Arias y la realización es de Pepe Menchero. Las hojas del tilo habían comenzado a teñir de otoño los mohosos adoquines del patio. Era un milagro que siguiera vivo. Desde que murió Teresa, el viejo tilo no había vuelto a recibir el más mínimo cuidado. Él, por no hacer ni siquiera, se había molestado en regarlo. Desenrolló el estor para no tener que contemplar el árbol que Teresa había plantado poco después de mudarse a esa casa, y se sentó en el escritorio. La estancia estaba en penumbras. El frío y la oscuridad acentuaban el olor a humedad y libros manoseados. Sacó una pequeña llave del bolsillo de la bata y la introdujo despacio, muy despacio, en la cerradura de uno de los cajones. Un cajón que siempre permanecía cerrado bajo llave. En los últimos 15 o 20 años, solo lo había abierto una vez. Fue una noche a los pocos días de morir Teresa, en un momento de desesperación. Tal era su estado de abatimiento, que a punto estuvo aquella noche de acabar con todo. Pero no fue capaz. Desde entonces, no había vuelto a abrirlo. ¿Tendría hoy las agallas para hacerlo? Se levantó del escritorio y caminó con pasos vacilantes hasta la alcoba. Allí, sobre la cama sin hacer, yacía el libro junto al que había dormido los últimos años. La enciclopedia del relato breve, de Ricardo Piglia. De regreso a su despacho, sentado en el polvoriento escritorio desde el que había visto nacer y morir tantas estaciones, abrió la enciclopedia del relato breve. Apenas iniciada la lectura, comenzaron las palpitaciones. Conocía de sobra aquella sensación. Lo entiendo, carajo, se dijo para sus adentros. Entonces, ¿por qué no soy capaz? ¿Por qué no puedo hacerlo? Cerró con rabia la enciclopedia y acometió, antes de darlo todo por perdido, una última tentativa. Las ideas acudían con facilidad a su mente. Las palabras fluían. Las frases brotaban una tras otra sobre el papel. Pero cuando hubo acabado el relato y lo leyó, el desmedido fervor con el que lo había escrito se transformó en un brutal desencanto. ¿Para qué engañarme?, se dijo. Nunca he tenido talento. De no ser por ella, ni siquiera me habría publicado. Era ella quien sabía contar dos historias en una. Era Teresa y no yo. Ella era la escritora. De repente, tuvo la certeza de que, sin ella, jamás escribiría nada que mereciera la pena. Entonces, sentado en el escritorio en el que en otros tiempos se sentaba a transcribir lo que Teresa le acababa de susurrar al oído, supo que esta vez encontraría, en el fondo del cajón, el punto final a ese relato que tantos años llevaba imaginando. Suppressed by all my childish fears, and if you have to leave, I wish that you would just leave. Desde que murió Teresa, el microrelato que hemos escuchado esa noche, el autor Javier Alonso García Pozuelo. Y un recordatorio, Silvia Casasola, para nuestros oyentes, las bases del premio Juan Antonio Cebrea. Fíjate que el microrelato iba de alguien que quería escribir y no podía porque decía que su chica era la verdadera escritora. Bueno, pues nosotros sabemos que entre nuestros oyentes y la gente que nos escucha, pues hay muchísimos escritores, hay muchos autores que están deseando publicar su libro, publicar su historia, esa narración que tienen. Y nosotros tenemos un premio de ensayo, es un premio de ensayo de divulgación histórica que ya va por su quinta edición, sería este año. Y sabéis que es el premio Juan Antonio Cebrián, que lo damos gracias a la contribución y a la financiación del Ayuntamiento de Crevillente, que en esta ocasión, además de la publicación y una placa que se da al ganador, pues hay una cuantía económica que son 2.000 euros, que vienen, pero que muy bien. Así que sabéis que podéis enviar este manuscrito. Las bases están tanto en la página de la asociación, que es juanantonioceorian.es/asociación, como en el grupo de Facebook de la asociación, y que tenéis que enviarlo al apartado de correos número 8, 28290 de Las Matas en Madrid. Ahí están todas las bases. La última fecha de recogida de los manuscritos es el 24 de junio. Y si todo va bien, pues sabremos quién es el ganador de esta quinta edición del premio Juan Antonio Cebrián el 9 de julio, que lo diremos primero en Madrid y luego ya en octubre hacemos la entrega del premio y ya nos reunimos todos, fiesta y genial. Y la verdad es que hay que decir que todos los autores que hasta ahora han estado ganando el premio han sido unas obras excelentes, con lo cual invitamos a que todos pues lo intenten, porque lo pueden conseguir. Y llegamos al final del programa de esta noche, al final de La Rosa de los Vientos. Os dejamos en la sintonía de Onda Cero Radio. Llegan las noticias y después os dejamos en buenas manos con el doctor Beltrán. Y en tan solo 5 horas, evidentemente, va a estar Onda Cero muy pendiente de todo eso. Comienza lo que es un año electoral que va a ser verdaderamente apasionante. Las primeras elecciones serán en Andalucía mañana mismo. Ahora mismo nos lo cuentan.